Hola, soy Valle Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, América. Buenas noches, país. ¿Cómo andas, Anita? ¿Cómo te va? Bien, ¿todo bien? Mario. Mamita, mamita. Estoy muy bien. Bueno, Eliana, ¿viste que ahí te cambió el humor? Que no, Diario Popular, me gusta que por lo oscuro. Supuesto. ¿A vos te parece un tipo de mi categoría? ¿Puede ver lo oscuro de Diario? ¿Vos tenés bombacha de esta? No. No. Bueno, ¿cómo le va? Callate, no empieces a hablar. Por favor, no empieces a hablar. ¿Ok? No, no empieces a hablar, porque apareciste en un pasquín de cuarta, el nombre ya te agrandaste. No empieces a hablar. Bueno, buenas noches a toda la producción, buenas noches, operador, buenas noches a todos, buenas noches, chicos. Hoy vamos a hablar, voy a entrar de lleno a los padres que le rompemos las pelotas a los hijos, o le rompen las pelotas a los hijos. Ayer llamó una chica, Paola, que, bueno, no sé si es la madre, yo no me atrevo a decirlo, pero condicionada por la madre que la tiene agarrada de copete. Por decir, a mí me da mucha pena, porque sufre de depresión. Yo sé lo que es eso, y sé lo que son los hijos con inestabilidades. Así que voy a empezar con una canción esta noche, que se la quiero dedicar a un ser que yo amo tanto, que le amo con toda mi vida y que realmente yo a veces me enojo tanto como la amo tanto. Resulta que cuando ganó Alfonsín se iba a llamar María Pía, pero como ganó Alfonsín se llamó María Paz por esta canción que íbamos cantando todos al acto de Raúl. Así que para mi hija, para mi hija María, que la adoro. Mi hija es igual a la letra de esta canción para mí. ¿Usted puede llamar a los teléfonos, Anita? 4535-2700 y 4535-2710. ¿Puede mandar un mensaje de texto? Con la palabra Babi, espacio, mensaje al 10011. Tenía ganas de escucharla, por eso empiezo con esto mientras usted calienta el teléfono. Se me ocurrió el nombre por esto. María, María, es un don, es el sueño, el dolor de una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María, es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta. Una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. ¿Quién iba a decir que Realito iba a condicionar tanto la vida de mi hija? ¿Quién iba a decir que se iba a parecer tanto esta letra? Se falta la fuerza, se falta la raza, se falta la gana siempre dentro del cuerpo y las marcas. María, María, confunde dolor y alegría, pero se falta la maña, se falta la gracia, se falta los sueños, siempre dentro de la piel y esas marcas, o sea, la extraña María me cree en la vida. Ajé, ajé, ajé. Tenía ganas de escucharla para recordar a mi hija un rato y saber que hace fuerza y lucha y lucha y lucha, y yo lucho a la orilla. El sábado 9, Anita, estoy en el Teatro Mateo Voz de Rosario, 0341-459-285. Sabés que me está yendo bárbaro, así que quiero todo Rosario, quiero llenar el teatro, demostrarle a los políticos quién es el que tiene la razón, reventar el teatro, hacer ese monólogo, volver a escuchar un teatro lleno con aplausos que me nutran el alma, que me hagan sentir que soy feliz, porque tengo muchas ganas, necesito este año un aplauso cerrado y fuerte, porque necesito sentir que soy feliz, y nada mejor que como algunos vuelven al seno de la madre, yo vuelvo al seno de Rosario, que es donde está la gente que me ama, para empezar este monólogo de este año. Así que realmente tengo muchas ganas de empezar, y en Casilda también, Teatro Dante, estoy el domingo por primera vez con la gente de Casilda, 03464-429-082. Hoy tengo otros temas para hablar. Primero, viste que el casamiento, yo la verdad que no puedo creer las cantidades, pero fue ese que escucharon en esta semana, el casamiento de Miguel Burbuja y la piba, porque realmente no, hoy se asombró y dice, no, le hacían dejar los teléfonos a la gente para que no lleven teléfonos, pero a mí me hacen dejar el teléfono en un casorio, pego media vuelta y por más Michael Bublé que sea, lo mando a la mierda, pego media vuelta y digo, mira si me van, ¿cómo nos dejamos atropellar en para meter la jeta 10 minutos en esa huevada? La gente, si te decían que tenías que colgar la bombacha o una caña, mira, yo estoy seguro, pero me juegan bolas, a que si tenían, le decía alguno de los patobicas que están en la puerta, no, las mujeres se tienen que sacar los calzones, porque todo, dijo Michael Bublé que tiene que estar todo sin bombacha, las minas colgaban los calzones en las cañas, porque la gente, con tal de poner la jeta 5 minutos en una pelotudez de esta, regala el traste. Yo siempre cuento la anécdota de la revista Gente cuando me invitó a esa fiesta, que estábamos con Goicochea y con Jorge Rial, en esa época Jorge no era tan famoso como ahora, y Goico es un tipazo, Goicochea es un tipazo, no es el de Abad, es el arquero. Bueno, ¿qué te pasa, Anita? ¿Qué te tapas? No, nada. A ver, déjame ver. ¿Por qué? ¿Qué estás desnuda? Te podés callar, David. ¿Se te desprendió el cuerpo? No, nada, no, te podés callar. ¿Se marcan los pezones? No, podés seguir con eso. ¿Qué te pasó? Nada. ¿Estás con pijama? Bueno, entonces realmente estábamos en la fiesta de revista Gente, entonces decían, primer piso, Moria Casán, Susana Jiménez y todo en el enchastre. Segundo piso, en planta intermedia, los boludos como yo. Planta baja, el gatería, todo el relleno que mandan, viste, para la fiesta, el cotillón. A mí me iban a poner una pulsera colorada. Eran las azules arriba, colorada, y amarilla abajo. A mí cuando me iban a poner la pulsera, eso tiene que tener, está la ficha acá, va al medio. Pero anda a cagar, va al medio, me metete la ficha en el culo. ¿Estás loco vos que yo me voy a hacer poner una pulsera de un color o no, Gervasi? Hay que tener dignidad en la vida. ¿Cómo te vas a hacer marcar como una vaquillona para que te dejen entrar a un lugar a meter el lazo? Y acá están pelos, iban todos, dejaban los teléfonos en el... Ahora, mirá, si vos dejás el teléfono en el auto, cuando salís levantás los mensajes y dices, se prendió fuego la casa, estaban los chicos adentro. Realmente, puede ser tan estúpida la gente de cumplir con esos requisitos que no son de protocolo, son simplemente de capricho, ¿entendés? Porque está muy bien, está muy mal que la gente en los casamientos esté permanentemente mandando mensajes de texto. Pero está muy mal que te hagan dejar el teléfono arriba del auto como un pibe. Hay un momento, chicos, en la vida del ser humano, que no te pueden hacer cosas como un chico. No te pueden poner en penitencia. No te pueden decir los VIP arriba, los medio VIP en el medio y los no VIP abajo. Dejate de joder. Por eso yo no voy a ninguna fiesta del puterío vernáculo, porque me dan asco realmente. ¿Cómo se, cómo te discriminan? ¿Cómo te...? A mí no, porque... Pero cómo enseguida, viste, por ahí lo llevo a una fiesta que fui una vez y estaba Charly García, parecía la orca de Mar del Plata, del acuario. Lo tenían en un reservado y pasaban todos desfilando, así, viste, uno atrás del otro, mirándolo como en un stand a Charly García. Charly García estaba acostado como si fuera un Nerón, y pasaban todos mirando a Charly García así por un cordón colorado, le habían puesto de aquel lado, Charly García tomando champán, y de este lado lo boludo, que pasaban mirando y sacando fotos para adentro, viste, como si fuera el Museo de Cera. Déjense, puede ser tan estúpida la gente de hacer ese tipo de cosas, de esas manifestaciones. Y más que nada, el día que ganó Duhalde, yo veía a Duhalde Rodríguez A, y había un gil atrás de saco color arena, que aplaudía todo, y nadie aplaudía, y él aplaudía, se veía las manos atrás, aplaudía, tan alcahuete, que aplaudía todo, decía, bueno, vamos a los cómputos, y se veía el boludo haciendo así. No, ahora vos fíjate, cuando veas ese momento, fíjate que dos manos atrás, hasta que todos aplauden, y el alcahuete contento se ríe, y es el primero que lo va a agarrar, ¿vale? Abrazar y a besar riéndose, como diciendo, ya está, ya estamos. Me dan asco esa gente genuflexa, alcahueta, igual que cuando habla cualquier presidente, cualquier ministro. Primera, segunda y tercera fila, los reidores, ¿viste? Son la claque de su graciosa majestad, ¿viste? Y la graciosa majestad dice, y ahora vamos a poner el impuesto al pedo y todo, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy harto de genuflexos obsecuentes y alcahuetes que le chupan las medias a cualquiera con tal de figurar, aunque sea que le tachen la doble y la generala. Ellos igual quieren estar. Me da asco esa gente. De esa gente vamos a hablar esta noche, y vamos a hablar de esos padres como esta chica que llamó ayer, que te condicionan, y los mensajes que te condicionaron de chico, como por ejemplo, ¿por qué no dejas de hacer boludez y te dedicas a algo que sirva? Y voy a contar la historia de Anselmo. Poneme música para contar una historia. Anselmo, a los 6 años, le decía a su padre: papá, quiero ser decorador de interiores. El padre le decía: Anselmo, no, Anselmo, los decoradores de interiores son todos putos. Vos te tenés que buscar otro laburo, Anselmo. Seguí otra profesión. A los 8 años, Anselmito, dice el padre: papá, quiero ser modisto. Y el padre dice: ¿estás loco, Anselmo? Los modistos son todos putos. Busca otra cosa. A los 10 años, Anselmo dice: papá, cuando seas grande quiero ser maquillador. No, Anselmo, dejá de joder con ese ambiente. En ese ambiente son todos putos. A los 14 años, Anselmo dice: papá, quiero estudiar baile clásico. No, Anselmo, no, esa carrera es para putos. Hoy, Anselmo tiene 62 años. Es puto y no sabe hacer nada. Habla con Babi. 4535-2700. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Antigüedades González. Transformamos lo antiguo en valioso. Muebles de estilo, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Antigüedades González. Comunicate gratis al 0800-222-0220. Tasación sin cargo, absoluta reserva. Antigüedades González. 40 años dándole valor a tus objetos. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Habla con Babi. 4535-2710. ¿Los hombres que se tienen el pelo son maricones? No. ¿No? Doctor. No los viejos. ¿Cuáles? Como Jorge Cupeiro, por ejemplo, que se pone a su lado. La Carmela a su lado, Caoba. Digo, los tipos jóvenes que se tiñen el pelo, que yo veo mucho verde, azul, amarillo, ¿son maricas? No, pero no sé qué. No es de marica andar tiñéndose el pelo. Déjatelo como Dios te lo dio. Bueno, dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Sí, 4535-2710. Sí. Babi, espacio mensaje al 10-011. La gente cree que yo me tiño el pelo. Yo no tengo canas. Yo no, ¿no? Me tiño. No, no me tiño. No, no, no. Bueno, tengo. Algunas tenés, al costado, ¿no? Gracias a Dios, porque yo siempre quise tener algunas canas. Y está bueno. Porque tengo una cosa de madurez, ¿viste? Sí, sobre todo en la barba. Hoy lo vi en un programa de televisión, a Nicolás Repeto con barba, te ha hecho mierda. No lo vi. Pero parece un viejito, viste, con barba, flaco, está chupado. Está la miseria, por el respeto. ¿Tendrá laburo? Sí, va. Y creo que no, porque... No, pero ahí cuando hizo el programa ese de cable, que lo vi... No, cuando hizo el programa de cable, preguntó si esos cartones los iban a tirar. Así que debe estar... No sé, a mí me gusta más que el hombre se deje, como viene el tiempo y a lo largo empiezan las canas. Yo me estoy dejando la panza, por ejemplo, engordé 6 kilos. ¿Alguno tiene un régimen para que yo adelgace? Y si me pueden curar las viejas chotas el mal de ojo, por favor, porque se me parte la cabeza del dolor, una cabeza terrible del disgusto. Y Anita, estoy corriendo acá para allá, viste, estoy a la miseria. Bueno, vamos a hacer el programa de esta noche. Sí. Los padres que condicionan, que la gente me cuente. Otro tema, la gente que sufrió humillaciones en las fiestas, o que sufre... ¿Vos sufriste, Anita? ¿Humillaciones? Sí, a vos, el Toti te dijo en la fiesta de la radio, ¿de dónde sacaste ese vestido? Yo me acuerdo. ¿Cuál? Cuando estuviste en la fiesta de la radio, que te dije, ¿por qué me dijiste que parecía una gallina con ese vestido? No, bueno, pero yo soy tu compañero. Son los dos pero iguales. No, pero Toti te dijo, ¿por qué te vestiste así o no? ¿Cómo te dijo? ¿Cómo fue? No me acuerdo. Estaba, la verdad que... Parecías un velador, pero... No, pero realmente... Pero es muy malo. No era el vestido de Lalo Pilato. Sí, ni tiene vestido de Lalo Pilato. ¿En serio? ¿Con esa cintura y todo? Bueno, no. Yo lo que admiro de las mujeres es la cintura, pero... Dios no me dotó con eso. No tenés cintura, no. Tenés menos cintura que un pollo. Es verdad. Sos recta. Sí, soy recta, pero no me importa. Pero sos muy linda, Anita. No sé. Porque sos mujer. Las mujeres no tienen cintura de pollo. Las mujeres son mujeres. Vos cuando ves un desnudo o una fotografía o algo de mujeres de verdad, no de gato de Playboy con teta de silicona, cuando ves una mujer común, tiene el cuerpo tuyo. Es que los gatos, ¿no? Por eso el hombre tiene tanta atracción por los travestis. Vos fíjate que están barriendo con el sexo travesti, porque tiene que ver con Divito. En la época Divito dibujaba a la mujer Divito, que era enorme, mucha teta, mucho culo y una cinturita Divito chiquitita, ¿viste? Entonces toda ajustadita y era enorme, entonces era la yegua Divito. Entonces no había mujeres así en esa época. En esa época mi mamá usaba ropa Divito, pero no quedaba con esa yegua, ¿viste? Porque ella se quedaba. La vieja, no, ¿qué te crees que soy del oeste? Mi vieja usaba el cinturón ancho, no, el cinturón ancho de cuero, Divito, sí. en los 50 y pico. Es decir, yo te voy a mostrar una foto de mi mamá, era muy linda. Obvio. Mi mamá era una mujer muy linda, después se puso horrible de grande, de vieja como yo, ¿viste? Pero era divina, de joven, muy muy interesante. Pero bueno, pero no era una Divito, la Divito tenía 1.80 m, lolas enormes, traste enorme, como Cindy. Cindy es una Divito, pero, ¿Qué te estaba contando? No, me estabas hablando. El travesti es una caricatura de Divito. Porque sí. Aparte por las piernas también. Claro, es una chica Divito. El travesti, buscá en la computadora, pibe, vos si sos menor. A ver, chicos jóvenes que me llamen, que tengan menos de 40 años, que me cuenten si saben quién es Divito. Y Wimpy, dos famosos humoristas argentinos. Pero las piernas las dibujaban muy musculosas. Y claro, eran trabas. Y tenés razón. Eran travestis. Sí. Entonces el hombre, a través de los genes de sus padres, sus abuelos, se crió con la imagen. Vos fíjate los dibujos de Coca-Cola en la Segunda Guerra Mundial, los dibujos de los aviones. Los dibujos, ahí tiene un nombre esos dibujos, a ver si alguien me lo puede decir, cómo se llaman los dibujos que aparecían en los fuselajes de los aviones en la Segunda Guerra, que después aparecieron las propagandas, sí. Todas esas mujeres, Marilyn Monroe, ¿cómo eran? A ver, Germán. Marilyn Monroe, por ejemplo, Sofía Loren, no mi suegra, Sofía Loren, y otros muchos más íconos sexuales de los años 40, 50, 60, eran totalmente, Isabel Sarli, nuestra querida Coca, eran teta, culo, cinturita. No eran ni anoréxicas, ni bulímicas, ni flaquitas, escuálidas, ni toda esta porquería que desfila moda. Está bien, le queda bien la moda porque es un perchero, ¿viste? Le cae el vestido, lo único que tiene son hombros. Pero la mujer de verdad que atrae al hombre, claro, con el pasar del tiempo, la mujer se fue deformando y fue cambiando su fisonomía. Primero pasamos por la década de los 70, los 80, que la mujer se hizo marimacho. El jean ancho, viste, de las zapatillas, fue perdiendo la feminidad, pero no la feminidad como mujer, porque a mí una mujer con pantalón ancho y jean me encanta con zapatillas, fue perdiendo la imagen que uno tenía en el inconsciente de una mujer, que era esa cosa sexual exuberante. Entonces, en este momento, no hay ninguna mujer, porque son todas flacas, escuálidas, y ninguna, y si son gordas, son gordas gordas. Entonces ninguna tiene la imagen de la hembra Isabel Sarli, ni las actrices, fíjate. Entonces el hombre se refugia en un travesti buscando el ideal de la mujer espectacular. Eso es lo que tiene la travesti como valor agregado. Florencia Labé, por ejemplo, grandota, hombros anchos y cintura finita, y además esa displicencia y esa ese caradurismo del hombre y esa cosa de soltarse del hombre y la seducción de la mujer. Por eso, bueno, la voz, sí, después con el tiempo van cambiando. Siempre dice, hay que operar, se operan las lolas, después se van a cortar el pito y se olvidan todos los detalles, hay que sacarse la nuez también. O sea, son varias cosas que hay que sacarse para ser mujer. No es que sos mujer si te sacas el pito, o sos hombre si te pones un pito. Te tenés que poner la nuez, te tenés que poner... Nosotros venimos con más accesorios que ustedes. Estamos mucho más completos, tenemos más opcionales. O a ustedes le dirían pinito de Navidad y nosotros somos un pinito nevado. No, no te hagas la boluda con chistes estúpidos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! Hola, Babi. Sí. ¿Cómo estás, Babi? Me alegro de comunicarme con vos. ¿Quién habla? Soy Ivoti de Tucumán. ¿Cómo te va, Ivoti? Bien, Babi, muchas gracias. Tu producción se comunicó conmigo y bueno, me encanta. Sí, estos están ahí, los tengo trabajando en los teléfonos, no sé. Ay, Babi, te hablaba por el tema de hoy. Sí. Me encanta el tema que dijiste hoy. Ojalá mi papá le estuviese escuchando. A ver, el tema de los padres. Yo hoy quiero... Maltratan a los hijos. ¿Vos qué edad tenés, Ivoti? Tengo 17 años. Yo quiero que me llamen hijos que tienen quejas sobre los padres, pero no quejas estúpidas, no me compras Nike. Quejas de maltrato, ¿no? Quejas de maltrato. No me refiero a eso, Abby. Sí. Escúchame, yo entiendo lo que estás planteando hoy. El tema de los padres que están todo el tiempo pendientes de qué es lo que están haciendo los hijos, pero no porque estén pendientes bien, sino que están pendientes por hacerlo, por hacerse los padres, ¿entendés? Sí. Por hacerse lo que están... Ay, sí, ¿qué estás haciendo? Ay, sí, a ver, ¿con quién estás hablando? Se hacen algunos, ¿entendés? Uh-huh. En mi caso, mi papá se la pasa leyendo libros de autoayuda, Babi. Se la pasa. Me dice, mirá, Ivoti, vos tenés que leer este libro. Mirá, Ivoti, ha salido un libro nuevo. Este libro te va a ayudar en tu vida. Digo, yo no necesito que el libro me ayude en mi vida. Necesito que vos me estés ayudando. Que vos me estés diciendo si lo que yo estoy haciendo está bien. Y bueno, pero puede que sea un padre inseguro el tuyo. Que no se pueda ayudar a él y no sepa cómo puede ayudarte a vos. Sí, me van a leer un libro, no soy el último que ha salido, 10 mandamientos para una vida propia. Me dice, mira este libro, 10 mandamientos para una vida propia. Y dice, ay, papá, no, por favor, le digo. Ah, claro, los dibujos son los pin-up, tenés razón, gracias Silvina, los pin-up. Sí. Ay, le digo, papá, ¿sabes qué? Deberías, ¿sabes qué? En vez de mandármelo a leer a mí, deberías mandarle a leer a mi mamá. Y entre los dos, ponerse de acuerdo cómo criar a sus hijos. Entre los dos deberían leer el libro, decir, esto me gusta, esto no me gusta. Entre los dos lo deberían escuchar a Babi. ¿Y qué te dice cuando le decís que me tienen que escuchar a mí? Y me dice, ay, no, yo con tu mamá no hablo. Uh-huh. Entonces, así no se puede, Babi. Y dice, no, yo con tu mamá. Y mi mamá, no, vos habla con tu papá, conmigo no me hables. Entonces... ¿Qué edad tenés, 17 vos? Sí, 17. ¿Y tus hermanos qué edad tienen? Mis hermanos son más chicos que yo, eso es lo peor. Le digo a mi papá, papá, hazte cargo de tu hijo, o sea, de los dos que me siguen a mí, que son más chicos, porque cuando yo tenga que tener mi hijo, voy a decir, no, gracias, ya crié uno. Ahora, bueno, te mando un beso, mi amor. Muy bien. Un abrazo. Saludos, Anita. Chao, querida. Te mando un beso. Un beso. No tiene lo que quiere. Ella siente como que la cargan con los hermanos. Claro. Y la quieren hacer. Ay, eso no se ofenda lo que digo. Pero sucede mucho en los cultos, ¿no? En la gente esta que es como mormona, y la que es testigo de Jehová, y la que es evangelista. Ellos te cargan con un... la verdad es que te meten unas cruces que son imposibles de llevar. Y yo veo a veces estos programas de mentirosos de trasnoche, que vienen brasileros, ¿no? Que venden la rosa del viento y las 7 pecados, las 8 velas. No sé, yo creo que el niato se levanta a la mañana y se ve el cepillo de dientes doblado por el calor y dice, el cepillo doblado mañana, venta. Porque todos los días inventan algo para venderle a la gente. Y yo veo la desesperación, llenan los templos, ¿no? La gente está desesperada y no sé qué busca. Así que, y esta nena, por ahí, viste, esa gente con los libros de autoayuda también es una gran mentira. Los libros de autoayuda son una gran mentira. Todos los libros son una gran mentira de autoayuda y eso. Hay que tener mucho cuidado, porque uno va a buscar la panacea. Y ellos te lo venden, ¿viste? Por ejemplo, dicen, ¿cómo ser feliz en 7 rezos, viste? Y vos te lo comprás y además lo malo, que la gente durante los primeros 15 días que lo lee está convencida y además lo vende, viste, porque dice, no sabes, yo estoy leyendo el libro del pastor Beruti y realmente me ayuda con Tutti y no, en serio, y te engañan mucho, viste, también eso es una estafa a la gente y a la buena fe. Y a lo mejor este hombre con el tema de la autoayuda y todo, yo tuve una familia que se desintegró por culpa de estos cultos a la vuelta de casa, porque le metieron tanto en la cabeza el pecado y tanto Dios y tanto esto, que Rubén, muy buen tipo, Héctor, me encontraba en la calle y me decía, vos tenés que hablar con Dios, porque yo desde que voy al templo hablo con Dios y Dios quiero hablar con vos. Y yo decía, no me jodas la bola, por favor. No, no, ¿ves? Ahí está. Estás negándolo, pero Dios sabe que lo estás negando. Sin embargo, me manda a mí a que te avise, un grado de locura, pobrecito, y después terminó mamándose como una cuba y muriéndose. Porque hay un momento donde el templo te da la madre y el padre, y un momento donde de golpe te lo sacan, porque cuando ven que son impotentes, te lo sacan y te dejan bollando del universo y te das cuenta que estás solo, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¿Padre? ¡Sí! ¿Qué tal? Juan Carlos te habla. Sí, ¿de dónde? De Rosario. Contame, Juan Carlos. Bueno, vos que estás hablando con respecto a los padres, bueno, la mujer por ahí, los padres que quieren enseñar cosas, ellos trompezaron, miren que les cayó mal, y bueno, por eso estás en una carga vos. ¿Vos qué edad tenés? Sí, si me entendés, más o menos, 27 hoy. Bueno, porque yo tengo ganas de escuchar pibes esta noche, porque siempre escuchamos en televisión, en todos lados, padres que se quejan de los hijos. Pero tengo ganas de escuchar hijos que se quejan de los padres. ¿Y de qué se quejan los hijos de los padres? Claro, por ejemplo, a mí yo te enganché de entrada con el tema, vos dijiste los padres que molestaban casi a los hijos. Por ejemplo, a mí me pasa con respecto al camión, que una cosa, él anduvo toda la vida con autos destruidos aquí, que daba a mano poder. Y hoy yo llego del viaje, por ejemplo, con el camión, y empiezo a revisármelo de punta a punta y a buscar efectos y fallitas, y dejame tranquilo, yo no sé cuidar el camión. ¿Por qué no te preocupaste vos de los autos? ¿No será que llega un momento que el padre te quiere echar y no sabe cómo cansarte para tomar un empleado y que te vayas? No, bueno, porque el camión es mío. Ah, ¿y él qué se mete? Sí, me así, no puede estar quieto. Bueno, un abrazo, viejo. Léeme mensaje, Sanita. Pusieron en el muro de Facebook, www.facebook.com/laradio. Daniel Rodríguez dice, hola, Grosso, un abrazo, te quiero, Babi. Gracias por los consejos y todo lo que me transmitís e invitas a pensar. Yo no estoy hablando de eso que dice que los padres molestan. No son esas las quejas, quiero aclarar. Lo que estoy hablando cuando no te dejan ser. Cuando sufrís, los padres que psicológicamente te torturan, los padres que a veces hacen un trabajo sistemático. Es más, hay padres que se pasan la vida ultrajando a un hijo. Y yo, esto lo hablamos un día, que es el tema del hijo pródigo, ¿no? El tema del hijo preferido y el hijo bastardo. El tema de ese hijo que parece que tiene todos los defectos y además. Los hermanos están casados, tienen nietos, compraron la casa, compraron el autito, y ese hijo al que toda la vida se le puso el dedo adelante no arranca. Nadie arranca con el dedo adelante, te están frenando permanentemente. De eso estamos hablando. Hablando de Paola, la chica de ayer, que con 4 años de universidad y todo, se siente presionada por el entorno familiar. Y a veces uno no se da cuenta, pero vive y convive con el enemigo. Esa cosa de padres que te vampirizan la energía, que te afanan la cabeza, ¿viste? Que te parten el valero. Y yo también lo que pensaba, a mí me pasaba que a veces hasta uno dice, ¿cómo llegué hasta acá, no? Yo este mes estoy haciendo un raconto de lo que hice en mi vida. Porque a veces uno por hacer las cosas no mide. Porque dice, ¿cómo es posible que si este tipo, que es menor que yo, es dueño de esta fábrica, yo sea empleado de él? Pero hay que ver también de dónde venís. ¿Y cómo te prepararon para la vida? Porque a lo mejor el tipo fue un tipo humilde, pero los padres lo incentivaron permanentemente. Y por ahí el tipo fue hijo de un poderoso que lo sometió debajo del pie toda la vida. Entonces, eso también es... A ver, también hace el raconto de qué hiciste vos por vos en tu vida... ¿Y qué lograste, no? Por ejemplo, una casa, un auto. Vamos a lo material. ¿Qué cosas de la nada lograste? Sin que tu viejo te dé un auto para que heredes, sin que tu viejo te dé un departamento para que heredes, sin que tu viejo te deje nada. De cero, ponemos un término, 50 años, hasta donde llegaste, todo lo que tuviste, todo lo que hiciste, lo lograste con todo tu esfuerzo, ¿o no, Anita? Entonces, sea mucho, sea poco, por eso hay gente que valora un microondas. Hay gente que elabora, valora un coinor. Y vos decís, ¿cómo es posible que...? ¿Y por qué? Nunca nadie le regaló un coinor. Yo me acuerdo cuando me casé, que no tuve ningún regalo ni nada, porque no tenía ni dónde apoyarlo. O sea, nosotros empezamos de menos 20, de cero. Y yo siempre te cuento que cuando me casé tuve que ir a comprarle un ruso a la cama ahí en San Isidro y nunca se la pagué. Y pasaba por la avenida... El día que me enteré que el ruso murió, que hacía una fiesta. Y bueno, chao. No digo más. Dije, la cama es nuestra, ¿la pagaste? No, murió el ruso. Pero, sinceramente, fuera de joda, uno empezó de menos 20. Entonces, si de menos 20 lograste uno, algo es. Lo malo es cuando empezás de menos 20 y a los 50 años estás menos 40. ¿Entendés? Hola. Hola, David. Sí. ¿Qué tal? Leí en Santa Fe, te hablo. ¿Cómo andás? Muy bien, querido. Que nada, te llamo por el tema este de los padres, porque a mí me toca muy de cerca, ¿viste? A ver, contame. Y mira, mis viejos se separaron cuando tenía, creo que 6 años yo. Sí. Y yo me vine ahí con mi vieja, nos vinimos para acá. ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés vos? 29 tengo. Bueno, está bien. ¿Y qué es lo que te molesta? Bueno, mi viejo nunca... No me contesto a la historia, vamos directamente a qué nos molesta, sí. Y yo soy padre ahora, ¿viste? Sí. Tengo una nena de 2 años. Y ellos me condicionan mucho con el tema de que tengo que ser un buen padre porque ellos no lo fueron, ¿no? Ajá. Y bueno, pero no sé, es buen padre porque uno es distinto al mal padre, ¿eh? No. Lo que pasa es que a mí me presionan mucho con el tema de la llamada, ¿viste? De que a la nena le falta una cosa, otra. Yo estoy separado encima, ¿viste? Hiciste lo mismo que... Bueno, entonces no, vos decís, no quiero ser como mi viejo, y ya hiciste lo mismo. No, si hubiese sido como mi viejo, me hubiese tenido 4 hijos y la hubiese cagado para la... No tiene nada que ver, mirá, te voy a explicar. No tiene nada que ver si tu papá le pegaba a tu mamá, eso no tiene nada que ver. Él fue un mal padre, fue un mal hombre, fue un mal marido, tu mamá... Siempre yo soy de la idea que nadie tiene 4 hijos con un tipo que le pega y el otro sufre. Todo el mundo, y aunque a mí me critiquen, digo, no existe la mujer golpeada, existe la mujer boluda. No, seguro. ¿Entendés? Porque hay malos padres y malas madres en ese momento. Porque se garcan también en los hijos. Entonces, pero vos también estás repitiendo el tema. Lo que pasa es que vos pensás y dices que no le falte nada, porque a lo mejor pagás con guita la culpa de haberlos dejado. No, yo tengo una sola nomás. Bueno, de haberla dejado. No, pero yo no la dejé yo a ella. La madre me dejó a mí. Bueno, está bien. ¿Eh? Pero bueno, está bien. Pero no tenés culpa. No tenés por qué pagar con plata ni querer ser mejor que tu papá. Para algunos, ¿cómo es? Sí, pero culpa porque por el hecho de que mi hija no pueda tener una familia. Esa es la... Pero yo te pregunto, ¿eso no se piensa antes, viejo? Y bueno, esa era la idea, que formar una familia. Yo le pregunto, porque hay una cosa que no pregunta el gobierno de nada por los derechos humanos y todo eso, es cosa que me parece bien, pero también creo que hay que preguntar cosas que estén fuera del alcance de la lógica. ¿Por qué la gente, cómo es posible que la gente tenga 7 hijos, 6 hijos, 1 hijo, 5 hijos, y después se den cuenta, viste, que ella me echó, no me quiere, o cómo es posible, 4 hijos, por ejemplo, hay gente que tiene 4 hijos con 4 padres? Y dice, no, lo que pasa es que me fue mal. ¿Y cómo tuviste 4 hijos? ¿No piensan antes? ¿No se programa un hijo? ¿No se programa? No, obviamente que no lo piensan, seguro. Además. ¿Vos lo pensaste? Y sí. Yo quería formar una familia. ¿Y ella? Y al principio sí, después se fue, no sé, se fue empezando a cansar de diferencias que había, que bueno, que siempre habían estado, pero... De un día para otro se cansó y se terminó todo y bueno, y obviamente... ¿Y vos de qué trabajás? No, problema. ¿De qué trabajás? Y ahora soy taxista. Estoy trabajando 10 años en una empresa de acá, de la cervecería Santa Fe. Ajá. Bueno. Eso también, el hecho de yo el año pasado, bueno, perdí el laburo, ¿viste? Y el tema de que la madre empezó a romper la bola con la plata y todo eso, me quedé sin nada, ¿no? Bueno. Así que tuve que salir a... Agarré lo primero que enganché. Te mando un abrazo. Yo no entiendo, ¿viste? La verdad no entiendo. Porque antes tu viejo te decía, si vas a formar una familia, pensá bien lo que vas a hacer, mirá que no hay viaje de vuelta. Antes cuando vos salías de tu casa no era para volver cuando quieras, antes salías y no volvías. Antes no volvías, no te permitían volver a tu casa. Cuando vos te ibas, ya está. Te pintaban la pieza y la alquilaban, ¿viste? O sea, o la agarraba un hermano tuyo, o ponían los libros viejos, pero la pieza no estaba más. La cama no estaba más. No, no dejaban cerrada para cuando vuelvas. Y ahora el hijo se va y dice, bueno, si me va mal, en todo caso me separo. Yo he escuchado casos de tipos que se casan y dicen, bueno, si va mal, va mal, ¿qué va a hacer? Y no es así la vida. Hay que enseñarle a la gente que tiene que un poco de responsabilidad, ¿viste? ¿Entendés? Porque si no, quiero ser como mi viejo. Y dejaste a un pibe colgado. Y además, esto que hablábamos con Anita el otro día, hay suegros, y hay maridos, y hay esposas, y hay todo, que piensan que un chico cuesta 1.200 pesos. No, dice, ya le compré la leche y el yogur. Pero vos, boludo, ¿qué te crees? Que un hijo de la leche y el yogur, que no caga, no mea, no se pone zapatillas, no se viste. La leche y el yogur. ¿Entendés? Ya le fui a comprar los pañales. Pero ¿qué te crees que es el pibe ahí? Además piensa que tienen cuatro cosas que son las que se ven en la farmacia. Pañales, mamadera, leche en polvo. No, un pibe es otra cosa. Y encima, no veo que el Estado eduque a la gente para, porque yo, lo que no me da la cabeza, y después me puede criticar algún progresista, es si no conviene más, en cambio de hacer inseminación artificial y toda esta cosa, no conviene más educar a las mujeres y decirles, se acabó, no puedes tener más de un hijo porque no te da el cuero. No, yo veo mujeres con siete hijos, la panza llena y otro colgando por la calle y sin comer, revolviendo todos en la basura. Y hoy me decía Andrés Parodi, que es mi tecladista en el teatro, yo soy maestro, dice, el otro día cobré por el plan familiar como maestro 75 pesos por mis hijos, y vino un tipo que tiene plan jefe y jefa, le dieron 600 mangos y todos los días se lleva la vianda a la casa con la comida del colegio. 600 mangos por el plan jefe y jefa y una vianda de comida por día. Y el tipo ese por 750 tiene otro hijo, porque se le agranda para la cabeza de él, se agranda el presupuesto, porque a él los hijos no le traen gasto, porque ese tipo no tiene responsabilidad. ¿Entendés? Para él, un hijo de 50 mangos de comida para el pibe, dice, para mí. Entonces, y esto no lo dice nadie porque son unos demagogos de mierda. ¿Entendés? Porque cuando hablan de los humildes y los hijos de los humildes, no ven a los pibes en patas dentro del barro. No ven a los pibes con los mocos colgando, no ven a los pibes sin educación, sin remedio, sin médico, sin asistencia, en 180 pesos de asignación familiar. No ven la vergüenza que son los pibes de los planes jefes y jefas. No tienen vergüenza lo que están hablando. Entonces dicen, no, la dignidad de la familia. ¿Vos conocés la dignidad de la familia cuál es? Los jefes dijimos, ¿cómo viven esos chicos? ¿Sabés lo que es ahora, viene el invierno bajo cero? Sin estufa, sin colcha, sin colchoneta, sin nada. Con 600 pesos de jefe y jefa. ¿Qué vas a poner con 600 pesos? ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a prender fuego a la cama para que tenga calor? Un antibiótico te cuesta 200. Por eso, ¿viste? Se habla de la maternidad, las madres, y les hablan los presidentes, los senadores, los diputados, a las mamás que están acá y la ves a las mujeres con siete hijos cagados de hambre, hambreados. Y para ustedes también, mamá, hay un plan jefe y jefa. Un hijo no se mantiene con 180 pesos, 200 pesos, ni 500 pesos. Un hijo es carísimo. Un hijo, tenés que darle toda la plata que tenés y más para que crezca sano. Y hablo de que crezca, cuando es grande es otra cosa, pero cuando crece, el calcio, los dientes, la dentición, los dentistas, los pediatras, el calcio para los huesos, las vacunas, ¿qué me están hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? Bueno, se corta, vamos a poner otro. ¿Hola? Sí. Hola, Bobby, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Espera, vamos por uno. ¿Cuál es mi nombre? Sí, Juan. ¿Cómo te va? Te llamaba por la consigna, por el tema que estabas tocando en el día de hoy, por el tema de los pases y los conflictos que nos generan. Sí. Mira, ¿qué edad tenés vos? Hola. Hola, sí, te comento lo personal. No, digo, ¿qué edad tenés, Juan Manuel, y de dónde sos? 27, perdóname, 27 y de Palermo. Bueno, contame, Juan. Entonces, yo vivo solo, tengo un negocio, Y mi vieja, con el amor del mundo que le tengo y todo, ¿no? Pero siempre me tiene atormentando, y yo te lo hice saber, con el tema de, por ejemplo, ¿no, Babi? No, se corta. A ver si lo pueden arreglar, que me interesa este llamado. Eso que dice Juan Manuel me interesa. Ese es el tema. No, si tu mujer no te deja ver tu hijo. Ese es el tema. ¿Cómo nos atormentan los padres? A ver, llámenlo de nuevo a Juan Manuel, por favor. ¿Y cómo nos han atormentado los padres? ¿Y cómo los padres te condicionan la vida y te hacen infeliz? ¿Hola? ¿Ya? ¿Eh? Sí. Hola, Babi. Sí. Hola, ¿qué tal? Vanessa. Sí, ¿de dónde, Vanessa? De San Antonio de Padua. ¿Qué edad tenés? 37. Contame. Bueno, lo que vos decís, ¿no?, de los padres, yo te digo, te cuento, a los 7, 8 años, no me acuerdo quién fue, un día me preguntó, ¿vos qué querés ser cuando seas grande? Y yo le dije, con una felicidad, veterinaria. Y mi papá estaba escuchando y dice, me miró con una cara, no le gustaban los animales. Y me dice, pero dejate de hablar boludeces, dejate de hinchar las pelotas con eso, me dice. A partir de ahí, parece que se borró de mi consciente. Claro, ¿cierto? No podés nombrarlo más. Claro. Después tuve que hacer orientación vocacional varias veces, estudié varias cosas. ¿Y ahora qué sos? Y ahora, no, ahora estoy, soy mamá y estoy desocupada, bueno, es otro tema. O sea que no fuiste nada. Claro, en realidad no fui, bueno, soy profesora de gimnasia, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, estoy escuchándote, a la noche yo tomo mi tiempo para jugar con mis perritos, 11 perros. ¿Y tus hijos? No, tengo una nena de 8 meses que está durmiendo. ¿Y tu marido? No, no tengo. ¿Y qué es de la nariz, la nena? ¿Eh? ¿De quién es la nena? No, es de una persona que, bueno, hicimos un intento, pero no... No, no. Bueno, está bien. A veces es válido que las madres sean madres solas. A veces es mejor ser madre sola que con un parásito que tiene derecho al hijo y no pone nada. No, por supuesto. Por supuesto, yo lo llevo con mucha dignidad y orgullo. Y también... Ahora, 11 perros con una nena, ¿no es un poco sucio? No, todo depende realmente. A veces puede ser que no tengas ni un perro y tengas la casa llena de suciedad. Tengo una pregunta, más. 11 perros, ¿qué comen? No, como soy proteccionista, hay una persona que ayuda a la gente proteccionista. ¿Y la nena? Y bueno, mi gorda, yo ahora estoy buscando trabajo. Pero no tengo nadie que me la cuide. ¿Y los perros quién te los cuida cuando vas a trabajar? No, los perros están bien contenidos acá en esta casa y bueno, ellos tienen alimento y agua permanente. Yo me ocupo de noche de ellos cuando ya estoy libre de la bebé, por eso... ¿Y si el día de mañana tiene que laburar, quién se ocupa? ¿Los perros? Sí. No, los perros... Porque vos sabés que yo veo las proteccionistas. Primero, por un lado, hay muchas, no todas, que son chifladas. Sí. Yo las veo en Crónica y todo, que son unas viejas chotas, todas teñidas de rubio, amarillo... Mire que parecen, quieren ser Susana Jiménez, que está más loca que una cabra. Y he visto también muchas mujeres que agarran un terreno baldío, lo alambran, ponen los perros adentro, los juntan de todos lados, y un día terminan todos gusanados, comiéndose entre ellos. Es un desastre lo que hacen algunas, no todas, algunas. Puede ser. No, puede ser, no, te digo que... Y esta historia también de la mugre de 11 perros y una bebé sin laburo, porque digo, ¿qué comen 11 perros? ¿Qué comen? No, ¿carne? Yo tengo una persona que me hace... Por una mamada me da una bolsa de Bobby. No, cualquiera. No, cualquiera. Ah, sí. Si fuera por eso... No, yo... mi suegra para la Daisy hace eso. Pero bueno, no, entonces, ¿y qué pasó? ¿Qué me... Mira, si yo me hubiera dedicado a eso, que antes trabajaba de promotora también, qué sé yo, no sería pobre. No sabés, yo conozco muchas prostitutas que son pobres. Porque no tenés que ser nada más que prostituta, tenés que ser prostituta, viva, inteligente, ¿entendés? Y calculadora. No es nada más ser puta, ¿eh? Claro. Porque yo conozco cantidad de putas pobres. Tenés que ser muy viva y saber engancharte muy bien y enchufarte. Además, ¿sos mona vos? ¿Qué sé yo? Porque eso también hay que ver, ¿no? Porque, dice no, yo conozco a algunas mujeres que son horribles. Dicen, yo me hubiera dedicado a ser prostituta. Y me llenaba de guita, pero ¿quién te va a pagar un pez? Sí, seguro. No, claro, Anita, la verdad, hay mujeres... ¿Pero qué tiene que ver? Pero vos sos estúpida, ¿quién va a poner un peso hoy con lo que vale el dólar? ¿Quién va a poner un peso a una mina si es un bote? ¿Y si se maquilla? ¿Qué se maquilla? No, vos pagás por... No. Aunque se vista de seda. Claro, mirá, Anita, te dice... Es como el póker, pagan por ver, ¿viste? Vos imagínate una prostituta fea, hay que pagarte el vuelto. tiene que pagar ella. Lo tiene que pagar ella. Es que como me dijo Cindy, me contaron que van a hacer una despedida de soltero, sí, de un pibe. Y le pagan a una muy conocida, no modelo, hecha, que andan por la televisión, le pagan. La mina se va un fin de semana con todos los tipos, sin fiesta, con todos los tipos la despedida en la quinta. $12,000 cobra. Mira lo que te digo. No importa quién es. Lo que te estoy diciendo, ¿sabes lo que es comerte 20 pibes? Entonces le dije a Cindy, ¿vos harías eso? Por $12,000, yo soy capaz de pagar $6,000 ahora y $6,000 cuando vuelvo a la quinta, pobrecita, le da autoestima por el piso. Bueno. Y bueno, Babi, son más sucias las personas que los animales. No. Tu pibes no. No, los animales tienen parásitos, se comen las heces, no como Nito Pinto, pero se comen la bosta, le pasan la lengua, los perros se mueren el culo, bueno, después están a tu hijo en la boca. Fíjense, no me vengan con esas estupideces, porque yo conozco animales, no me vengan que, ya que sé, yo sé que vos la perra se limpia la menstruación con la lengua, después la me bebé. No. ¿Qué no? Pero eso si vos lo permitís. ¿Y si 11 perros en tu casa, qué tenés? 20 ambientes. Están al fondo, están separados de la casa. Sí, pero igual, la caca del perro trae parásitos, cantidad. Igual que toda esta vieja roñosa que hacen cagar los perros acá en la calle. Los chicos van por la calle, la rueda, la bicicleta, y no lo levantan. La cantidad de parásitos que tienen. Después hablamos de la infección. La cantidad de parásitos y mugre que un perro y un gato. Ni hablar. Y sí, nosotros luchamos también. No, bueno, luché, bueno, yo por tu hija y por los rompes. No, sí, por supuesto. Es lo principal en mi vida. Ponete a laburar y dejate joder. Sí, sí, lo estoy buscando. Chao, ¿cómo es tu nombre? Vanessa, si está torcida, endereza. Chao, un beso, Vanessa. Chao, mi amor. Hola. Hola, Babi. Sí. Te habla Raquel. ¿De dónde? Soy de Casanova, de la tierra de los indios, allá donde el diablo perdió el poncho. Yo nunca conocí un indio de Casanova, pero bueno. Vos sabés que mi marido era rubio, y un día le dijeron, ¿usted es de Casanova y es rubio? No sé qué idea tenían de lo que era el Isidro Casanova. Bueno, vamos al grano, mirá. La verdad es que eso no me... Yo te voy a comentar algo. Sí. Mi conversación es demasiado seria para todas las que te estás riendo con la anterior. ¿Vos qué la tenés? Yo soy grande, tengo un hijo de 47 y otro de 42. Si no me digas te cuelgo, vieja chota, porque te quiero contar mi experiencia. Sí, dale, rápido. Pero pensar que antes no teníamos tanta milonga. Yo gasté varias tablas de lavar, esas de madera. Tienes razón. Y mis hijos se criaron viendo Tarzán, que de tomando mate cocido con un pedazo de... No, bueno, no importa cómo se criaron, pero no es el problema de Basalo. Oye, Babi, la vida normal que se hacía antes. Yo no entiendo, vos ves, le dan pañales de cartable a las mujeres, los chicos todos escaldados, todos paspados. Mi vieja me crió con pañales de tela que los lavaba. Usted también. Yo nunca tuve paspado. Que tenías que asolear para que se blanquearan. Claro, mi vieja me colgaba a mí para que me asolee. Bueno, un beso. No, no, que no te la regaste, ¿ves? Yo no tengo ni una paspadura. Y te digo más, el mes pasado se me cayó el ombligo. ¿En serio? Sí, lo tenía con el braguero. ¿Tantos años? Sí, porque me había agarrado la chota, un brochito. No se caía, dice, no será el de más arriba. Bueno, me agarraron arriba y cambié el ombligo, Anita. Gracias a Dios. ¿Y la chota es mala palabra? No. ¿Cómo la vas a llamar? Yo la tengo la chota. ¿Qué, la pistola? No, es mejor que la llamé de... ¿Cómo la llamás vos, Anita? No, yo no digo. ¿Cómo la llamás? Viene sola. Bueno. ¡Babi! ¿Qué, Anita? ¿Te gusta? No me pelees. ¿Te gusta el sexo, Anita? Tenés pinta de ser... Dale, una viborita en la catrera. 4535-2700, tocate uno. 4535-2710. Anita, es una viborita en la catrera. Y nos puedes mandar un mensaje de texto con la palabra Babi, mensaje al 10011. Si quiere una noche con Anita... ¡Basta, Babi! Es una viborita en la catrina. Anita. No me conoces. Anita. Soy lo más tímida que hay. Anita, sexo garantizado, placer garantizado. Bueno, le digo... La mujer que parece así muy arrolladora, por lo general, es muy tímida. Bueno, vos muy arrolladora no parece, la verdad. Sí, parezco una... No, sos un arrollado. ¿Cómo te quiero, Tina? Hola. Hola, buenas noches, Bobby. Buenas noches. Nuevamente. Sí. ¿Qué quiere? No, el pibe que... Juan Manuel. Mandó a llamar, sí. Obvio. Que se cortó. Sí, exactamente. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Bien, te comentaba con el tema de mi mamá. ¿Viste? Por la culpa que me va generando... ¿Pero por qué? ¿Negocio de qué tenés? De ropa, inventaria de ropa. Ajá. Ahí, sobre Córdoba. Ah, mira vos. Va a ir Anita a comprar algo. cuando quiera te hago llegar algo. ¿Qué clase tenés? ¿Quién, yo? Sí, de sí. 32. ¿32? Sí. Listo. Ahora te hago llegar. ¿Qué más? ¿Qué para mañana? ¿Qué un, no sé, un Levi, ¿te parece? No, es demasiado. No, te agradezco, no. No, me mandes nada porque es un abuso. Vos tenés que trabajar y está muy dura la no... En serio te estoy hablando. Te agradezco, ¿eh? ¿Dónde está la llenería? ¿Dónde está la llenería? La tengo en Escalabrini y Córdoba. Muy bien, ¿cómo se llama? Levi. Que vaya la gente a comprar Levi's ahí. Muy pero bien. Pero yo quiero, a mí me gusta. No, señor, no se pide nada. La gente está trabajando. Nada de mangazo. No te preocupes. Contame, entonces. Te comentaba con respecto, viste, las llamás. ¿Viste? Porque, bueno, vivo solo. Sí. Entonces lo llamas, hola, gorda, ¿cómo andabas? ¿Qué sabía ella? ¿Y cómo querés que esté? ¿Solita? ¿Acá? ¡Ah! ¿Viste? Acá. Como mi vieja. ¿Sabés lo que hacía mi vieja? Yo me iba al campo a llevar a los turistas para la cabalgata. Y cuando ella me veía llegar, apagaba toda la luz y se metía en la cama. Entonces decía, ¿qué haces, mamá? Y la cama, ¿qué querés que haga? Si estoy sola. No, son terribles. Son malas, son un veneno. ¿Y en ti crees, hijo? Y nada, por ejemplo, ¿y qué contás? ¿Y qué querés que cuente? Acá todo el día no tengo nada para contar. Viste, tengo, ¿qué querés que cuente de estas cuatro paredes? Exactamente. Viste, son todas iguales, son malas como un bicho, sí. ¿Y qué haces vos? ¿Te da lástima? Y por momentos sí, Babi, ¿me entendés? Y lo que pasa es que uno también tiene la contención de ellos, ¿no? Porque como cuenta lo malo, contamos lo bueno también. ¿Pero tenés papá vos? Sí, están separados desde hace muchos años. ¿Y a qué se dedicaba tu papá? Mi papá tiene una fábrica metalúrgica. Ajá. Bueno, y ella está solita. Y ella está con la cuestión de estoy solita, ¿viste? ¿Qué edad tiene ¿Qué edad tiene tu mamá? 54. Ah, bueno. Pero escúchame, pero voy yo. Yo puedo ser tu padre, escúchame, tengo grilo para toda la vida, 58. Tengo... La madre tiene 4 años menos que yo. Yo creí que era una vieja chota. Pero, no. Pero decirle a tu mami, ¿está buena tu mami? Sí, la verdad que sí. Pero, ¿cómo se llama? Aire. Vamos a llamarla por teléfono. Dale. Espera, ahora vamos a ir a noticias. Bueno. Silvina, levantale al Silvina, levántenle al muchacho, por favor, que quiero hablar con la madre. Vamos a hacer una convención entre Aire, que va a ser mi novia, este muchacho, que va a ser mi hijo, y yo voy a ir a atender el negocio los sábados de la mañana, me voy a parar en la puerta para que no lo roben, a mirar las bolsas, ¿viste? Dice, no, afuera está mi padrastro, dice. Entonces, con el paso y la Daisy, ¿viste? Porque hay que tener un perro. Dice, ojo que te largo el perro. Buenísimo. La Daisy para tirársela a la gente, pues no corre, pobrecito. Bueno, vamos a las noticias, quiero hablar con la idea. Llamalo a Babi. 4535-2700. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Hablemos. 4535-2710. Bueno, muy bien, quédate tranquila, Anita. Ya se te va a curar. Muy bien. Escúchame, la nueva cooperativa de seguros asegura todos tus bienes, tus pechos también, Anita. 4503-8001. La nueva. Y si querés comprar o vender alhajas, ¿a dónde vas, Anita? A Paul Baker. Por supuesto, Paul Baker no es ni tu cazador ni es mi cazador. Paul Baker es que lindo de quedar en los anteojos de Robertito, puede ser Clark Kent. Es tu cazador, Avenida Alvear 1585, Recoleta. Luis Alain parece. 0810-122-245. Paul Baker, anda Paul Baker, todo lo que tengas para comprar o vender, Paul Baker te lo compra. 0810-122-245. 0810-122-245. Hola. Juan Manuel. Sí, Juan Manuel. Juan Manuel. Ahí, bueno, ponelo. Hola. Babi. Sí. Babi. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches. No, a la mamá de Juan Manuel no quiero hablar. Sí. ¿La tenés a la mamá de Juan Manuel hablar? Espero. No quiere hablar la mujer. Parece que no le gusta. Babi, bueno, te tengo que decir algo. Hoy es mi cumpleaños. Un hermoso regalo que me hiciste. ¿Cuánto cumplís? 39. Muy bien. ¿Y de dónde sos? Soy de Rosario, camionero. ¿Ani? Me acompañás todas las noches y me hacés cagada de risa. Bueno, Anita, te la va... La verdad que las ideas que se te ocurren, que no sé dónde las saca. Todo el tiempo, este tipo, digo, no puede ser, ¿sí? A veces uno... Bueno, me voy cagando de risa porque me voy acordando de mi tía, de mi abuela, de una... vieja vecina, digo, nada, pues. Pero viste que esos dichos de las viejas, todavía lo hacen, todavía lo hacen, dice, yo la verdad que ya tengo esas cuatro paredes grabadas. Te voy a decir algo, tengo una tía que le lava el culo al perro en la pileta de lavar los platos. ¡Ay, ya! Te juro, no me nunca más comer. ¡Qué asco, por favor! Bueno, te mando un beso grande, te mando un beso, qué rico. Ya me ordenó la guitarra, me atacaba, digo, feliz cumpleaños. ¿Cuánto cumplís? 39. Bueno, Anita, mandale un beso. Un beso para vos, Carlos. Gracias, loco, bien mamoso. Muy bien, Anita. ¿Así, 0800-333-2582, es como un corcho de sidra, Anita. ¿Vos decís? Sí. Sí. Yo nunca sentí así. Es una linda boca para hacer una... No debe ser una... ¡Basta, Babi, va! No, una buen amante, digo. Tenés una boca importante, te entran... Hasta dos porciones. No, tengo mucha carie, mal aliento, todo. ¿En serio, Anita? Sí, piorrea, todo. ¿Piorrea? Sí, tengo todo esto. Bueno, no importa. En algún momento, viste. Tenés que hacerte algo en la boca, Anita. A ver la boca, abrí. A ver la muela. Qué lengua, Anita. Bueno. Anita, pero ahí entra. Sí. La Babi, campanilla, tiene una campanilla. Mira, al 10, sí, la campanilla 11. Es un barajo de campanas. Bueno, a mí me decían que yo era bocón, así, que sí. Cantaba dúo. ¿Y no, cuál es no, el pero tema? Nada, pero tenés una campanilla que. Por ejemplo. Porque me operaron de las amígdalas. ¿Te dan arcada si te meten los dedos? A ver. ¿Atrás te tiene el dedo? A ver. ¿Mi dedo? Permíteme. A ver, para. Sigue todavía. Mira, ahí todo está. Puede seguir. Hay dos fuera que estén. Pero que paso, o sea, paso por acá. ¿Pasarle la garganta hasta ahí? Ni hablar. Ah, eso como garganta profunda, la película. Muy profunda mi garganta. Ah, mierda. Pero bueno, no hagamos más rápido. Basta, la gente no tiene por qué. Babi, sí. Dale que te estamos esperando en Rosario. Soy Nacho, vigilador de Rosario. Y mandale un beso a Claudio, que te está escuchando. Un beso enorme para vos. ¿A Claudio? Sí. En ese trono. Y bueno, te van a ver. ¡Vamos a Rosario! Ahí va. Teatro Partido Voz de Rosario. 0341-425-9285. Vaya todo Rosario mañana, saca la entrada. Y el domingo 10 de abril, no me afloje, Casilda. Teatro Dante de Casilda, 03464-429-082. Mañana todo Casilda sacando la entrada y tengo que pagar la luz. Sí. Genio, soy Valeria de San Juan y te olvidaste de una... te convertiste en una adicción. Para mi esposo y para mí ni hablar. Te esperamos prontito por aquí. Voy a ir pronto, San Juan, tengo unas ganas locas de ir a San Juan. ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¿Cómo andás, Babi? Sergio, de Pedernales. De Pedernales, ¿cómo andás? Bien, querido. ¿Cómo? Un aplauso para Pedernales, que cumple 104 años. ¿Qué, Babi? Te quería invitar para la fiesta el domingo. ¿Este domingo? Ahí. Estoy en Casilda. Ah, qué lástima, bueno. Pero igual le mando un beso a toda la gente de Pedernales. Escúchame. Te invito para el domingo 27, 28 y 29, que hace una quinetierra todos los años. Sí. Todo a beneficio del pueblo. Ah, vamos. Hasta se le da a la sala, a los bomberos, a la iglesia... Y a alguno que precise por caso de enfermedad para algún chico. ¿Cómo no, querido? ¿Cómo no? Voy a ver si puedo llegar. Bueno, escuchame. ¿Me pueden dar un caballo para hacer sortija? Sí, yo tengo un caballo, te lo presto. ¿Sí? ¿Qué, alazán? Tengo un gateado. Un gateado, qué lindo. Mestizo. Qué lindo, ¿medio criollito? No, mestizo, no es criollito. No, pero medio criollito, digo. Medio criollito, sí. Está bien. Babi, ¿cómo es? Venite para la jineteada, te esperamos. ¿Cómo no? Un beso a toda la gente. Gracias, en la cuadra del hotel, que de tierra. No, enfrente, viste que está el campo de la jineteada, enfrente. Ah, enfrente de la vía. Sí, enfrente de la vía, ahí lo hacemos. Bueno, voy a ver si podés, porque tengo muchas ganas de hacer sortija. Bueno, venite, que te esperamos con un asado, y vente que lo vamos a pasar lindo. Es amigo mío, me ha estado campo, Pedernales. Sí, cómo no. Llegué a un boliche en Pedernales y le digo, ¿dónde está el baño? Y abrí la puerta a todo campo. Y se haga donde quieras. Te mando un beso, Chao. Mandale saludos, espera, no me corté. No. Mandale saludos a Abel por día, que te escucha toda la noche. Abel por día, un beso grande. El kiosquero, Un beso, ¿sabés lo que labura el kiosco de Pedernales? Estoy laburando, estoy con la cana azul con el camión. ¿Vos sabés lo que labura el kiosco de Pedernales día y noche, las 24 horas? Estoy laburando, estoy en Azul. Te mando un abrazo, viejo. Listo. Chao, hermano. ¿Vos sabés que es increíble, Anita? Como yo paro en los pueblos, en la ruta, se bajan los camioneros, salen los de la estación de servicio. Babi. Yo como me gusta este lugar. Yo estoy fascinado que vuelva a la gira. Quiero ver a esta gente urgente. Deme, dale. Marta te dice que sos un papá admirable y también por eso es que te admira. Gracias, Marta. Sí, la verdad te digo, realmente... soy un buen padre, soy más que bueno, soy como padre, y lo dicen mis hijos, soy un buen padre, pero cuesta mucha guita ser buen padre y mucho esfuerzo. 4535-2700 mensaje de texto va espacio mensaje al 10011. Decime, papito, Anita. ¿Qué soy yo? El tío Babi. Hola. Sí, hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? Marcelo te habla de Bahía Blanca. ¿Cómo te va, Marcelo? Bien. Te había mandado un mensaje recién porque me enganché con el tema y, bueno, te quería contar sobre... la cosa que tiene mi hermana. Ella quedó sola con mi vieja. Somos tres hermanas en total. ¿Y por qué no la rescatan? No, tampoco te digo que es muy divertida ni nada. Pero, viste, con el tema de la salida, los novios... ¿Qué edad tiene tu hermana? Sí, ya tiene 20. Y lo que pasa es que va a quedar solterona, ¿viste? Porque tu hija la va a castrar tanto con la salida de los novios. Y por ahí, ¿viste? O sea, sabe que, bueno, ya esto da. Pero del tema, ¿viste? Que por ahí es como es difícil aceptarlo. Ella va ahora a la escuela de noche y bueno, hasta salís a las 11 y 11 y 10, tienen que estar en la casa, ¿viste? Y cosas así. Pero tampoco te digo que es, mala madre, dio todo por nosotros, pero... Sí, pero para cuando uno dice la madre que dio todo por nosotros, pero tampoco uno se va a arruinar la vida devolviendo, porque... No. Nunca pidió nada uno, ¿no? Y no. Bueno, así que bueno, ese es... Y además, dio todo por ustedes, vayan ustedes tres también, no sean turros. Porque tu vieja dio por los cuatro, pero hay uno solo que paga. No, esa fue la más chica, yo tengo 34. Sí, no, ¿qué tiene que ver? Pero usted dice, mi vieja dio todo por nosotros, pero paga tu hermana, ustedes se las tomaron. Sí, pero o sea, tampoco es que la dejamos sola ni nada, o sea, no, que no la van a dejar sola, si es la que se quedó a tener, porque siempre que se queda en la casa siempre hay una negociación de mierda. El que se queda porque cree que la madre le va a terminar dejando la casa porque se quedó con la madre, y los demás ni bien le hacen creer eso, dicen, no, esta siempre estuvo con mamá. Muere la madre y le ponen la bandera de remate porque todo quiere la parte, o sea, hay que rajarse. Hay una edad donde después de los 21 hay que irse, ¿viste? Hay que irse, no hay que quedarse en la casa. Esa es una locura, ¿viste? Quedarse en la casa, le digo a mis hijos, váyanse. Es una locura, aunque los padres suframos, los hijos tienen que aprender a volar. No se puede quedar, porque si no, ¿sabes qué pasa? Lo mismo que la chica no... Tratamos de decirle que... O sea, que cada cual a todos le toca el turno de irse algún día, y bueno... Nunca deja de ser hijo. Mientras vos estés adentro de la casa de tus hijos, nunca deja de ser hijo. Sí, no, eso está bien. Te mando un abrazo, ¿eh? Gracias. ¿Cómo le cuesta a alguna gente dejar de ser hijo? Yo no soporto como hay gente que deja meter a los padres en la vida y que opinen los padres de la mujer, del marido, de los padres opinan, le echan la novia, le echan la cuñada, le echan el pito, los padres siempre, ahí está, chau chicos, los padres siempre metiendo en la nariz, pero eso si vos lo dejás, si vos le decís discúlpame, es mi vida, no tengo por qué meterte, no se meten, pero uno los deja. Me dice, ¿cuál es la negociación que hay con los viejos? Para que, ¿qué hay en el medio? A ver si alguien me puede contar, ¿qué hay en el medio de estas negociaciones de los padres para que se metan en tu vida y vos se lo permitas, no? Hay una negociación, uno hace de hijo, claro, el lindo ser de hijo boludo, y de deprimirte, de caerte, de lastimarte, y de que los padres te defiendan, es lindo, pero hay un momento donde ya no puedes ser más hijo, Franco, tenés que empezar a ser padre, o tenés que empezar a ser un ser humano y volar, con alas propias. Hola. Hola. Sí. Sí, ¿Babi? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escúchame, mira, yo soy Enrique de Paso del Rey. Sí. ¿Existió el viejo Matías? No, el viejo Matías ya se murió hace rato. ¿Pero existió? ¿De cómo? ¿Existió? Sí, por supuesto que existió. Ah. Yo lo conocí. ¿Y Víctor Heredia le hizo una casa? Víctor Heredia... de acá de Paso del Rey, como Tormenta. Sí, todo baila. Ay, qué suerte. No, qué lindo, qué sorpresa. De acá de Paso del Rey. Otra vez. Los piojos. Sí. ¿Viste los...? Piojos los veo con Anita, se ladilla, piojo. Bueno, ¿qué pasó? Bueno. Sí, con el huevo bordón. No, antes que nada te quería decir algo. ¿Vos sabés que tengo una vecina? sí, que habla igual que Anita. Mira vos. De serio, vos sabés que tengo una vecina así. Hay que viajar al Paso del Rey para... Sí. Y vos sabés que cuando siempre la digo, le digo, ¿qué hace Anita? No se llama Anita, yo le claro, digo obvio, así, sí, porque tiene la misma voz. Bueno, vamos al tema. Bueno, vamos, sí, al tema. Al tópico. Escuchemos una cosa, yo hace 4 años hablé con vos, sí, y vos en el Teatro San Martín, cuando te fui a ver, vos me bautizaste, me dijiste, qué parecido que sos a Oscar Casco. Ah, mirá vos. ¿Te acordás? No. No, seguro, bueno, no te acordás de todas las cosas que te dijeron. Bueno, no importa. Y... bueno, pero... No, te pregunto, Víctor Heredia, sí, ¿le hizo una casa o no al viejo Matías? Mira, eso no sé. Porque con la que ganó con el viejo Matías, por lo menos le tendría que haber comprado un vagón de tren para que viva. Mira, le tendría que haber comprado el taller del Paso del Rey. La verdad que... Sí, viste, no, yo, es como el chico chiquilín de Bachín. Dice que en la puta vida le dio una propina, pienso, al pibe. Vos sabés, el chiquilín de Batín yo lo conocí, sin embargo, en serio, ¿viste? Es verdad eso, ¿no? ¿Viste? Y, bueno, y Batín no está más. Bueno, bueno, vamos al tema. Sí. Escuchemos una cosa. Mirá, yo en aquella oportunidad cuando hablé con vos, sí, yo te estaba hablando justamente de por ejemplo, a Gervasi le hicieron una canción. ¿Cómo? A Gervasi le hicieron una canción que se llama ¿Qué pedazo matarazo? Lo de Suki. Lo de Suki nunca le pagaron los derechos. Sí. ¿No? No, ni un peso. Ni un mango le dieron. Ni un slip. Bueno, cuéntame. Bueno, ni un café. ¿Sí? Dale, dale. ¿Y entonces? Bueno, escuchemos una cosa. Vos sabés que mi... a mi viejo lo tengo conmigo, ¿viste? Sí. Bueno, mi viejo ya hace unos años falleció y bueno... Bueno, dale, dale, dale. El asunto es así. Uno cuando está con los viejos, resulta que... Hay algo que yo tuve 2 matrimonios. Dale, métele, dale, dale, sí, déjame. Yo tuve 2 matrimonios, tengo 4 hijos. Y en aquella oportunidad yo te comenté. Pero más que nada para decirte que gracias a Radio 10, después de 31 años, yo me encontré con mis hijas. Sí. Porque resulta que en aquella oportunidad escucharon, cuando yo hablé con vos, hace 4 años. Y hace 3 años que me encontré con ella. Yo estuve en la Policía Federal en el año 73. Fui custodia del doctor Somoza. Fue de instrucción. Después vinieron cosas muy raras. Hasta me torturaron cuando llegaron los militares. Porque decían que yo era un extremista. Porque estaba con Somoza. Me tuve que separar porque me tuve que ir con otra mujer, me fui a Córdoba. Un día me llaman por teléfono a mi casa porque yo había dado el teléfono ahí a Radio 10. Y me dice, ¿sabes quién soy yo? Tu hija. No me digas. Hola. Vale, bueno, hola. Bueno, es muy largo, sí. No. Bueno, sí, cortita. Sí. Entonces, yo solamente... Te llamaba sí, para decirte que el viejo Matías no existe. Estoy con mis 4 hijas. Sí, bueno, muy bien, gracias a Radio 10. Un aplauso para Oscar Casco. Chao, qué linda. No llores, Anita, no llores por mí, Argentina. Bueno, dame los teléfonos, Anita. 4535-2745. Sí. Nada. 2710, vamos de nuevo, 4535-2700 y 4535-2710. Una bomba de mensajes de texto, ¿dónde? Babi, espacio, mensaje al 10011. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. Aplausos. Gracias. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿Bobby? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Habla Diego de Castelar. Sí. Ahora trabajando en Martínez. Sí. Te llamaba por el tema de los padres, Bobby. Sí. A ver si qué me puedes hacer tu punto de opinión. A ver. Yo te he juntado hace 8 años tengo tres nenas, sí, dos nenas y un nene. Sí. Mi señora tiene dos hijos del matrimonio anterior. Sí. La más grande... O sea que tenés cinco. En total cinco. Ah, mierda. Porque, sí. Desde que yo me junté con mi señora, el padre de los chicos, digamos... Se abrió. Apareció. Exactamente. Después de hacerme desfiguración de rostro y demás, ¿no? Bueno, ¿a vos? A mí. Ah, te cagó a trompadas. Entró a la casa, el primer día que me quedo a dormir, entró a la casa, me cagó a trompadas mal. Hubo denuncia penal por lesiones y amenazas en la Fiscalía de Morón. Qué y mandaron una, me mandaron una nota diciendo que no había pruebas suficientes, cuando tengo fotos que me sacaron en el médico forense. Vale, importa, dale, ya está. No importa, pero a mí con un hombre... Mira, cuando un hombre hace amenaza... te pagan un rolito, muy bien, está bien. Cuando un hombre hace amenazas por el tema de que lo, le pegan y todo, no puede hacer. El hombre no tiene que. Se me escribe, no, ¿verdad? No. Y vos no te defendiste. El que me agarró, me despertó dormido. Uy, qué feo despertarte con el marido ahí. Yo estaba dormido y me despertó con una patada en la cara. Hola. No, terrible. Yo estaba dormido, entró por el fondo y me... Menos mal que no te empernó, ¿viste? Porque ya dije, pues está dormido boca abajo, te rompe el culo. No, ese día cobré yo, cobró mi señora, cobraron los chicos. Ah. En general. El del 1 al 5. Pero bueno, ese no es el tema. Sí. La cuestión es, la nena más grande mía está viviendo con mi vieja. Salió el perro del placar y se decía que yo estaba dormido, si no me lo como. Sí. No me descansé, bueno, entonces, no, ¿pero cómo te dejás pegar? Ir, no te está. Podés dejar pegar. No te podés dejar pegar. Ponete en mi lugar, que estás acostado dormido y te despierta una mole de 140 kilos con una patada en la cara. Pero ustedes no tienen llave en la casa. Entró por el fondo, Bobby, arrancó la puerta. ¿Por quién es King Kong? Es un hijo de... Sí, es un monstruo. Más o menos. Nunca hay que meterse con una mujer que el marido grandote. Bueno, yo no lo conocía. Yo una vez salí con una mujer que el marido me pegó. ¿En serio? Sí, yo estaba desnudo. Sí, pero recién habrías terminado. A la mañana. Sí. Estaba desnudo y el tipo me pegó, me trajo, me dejó las nalgas todas. Todas mordidas. Era una bestia. Y yo le decía, por favor, soy una persona grande. Bueno, eso sí que... Me gustó. Sí, me dio nalgadas. Sí, entonces, ¿qué pasó? Bueno, sí. Bueno, el caso en sí es el siguiente. Sí, vamos, la nena más grande mía está viviendo con mi vieja. ¿Quién? La nena más grande mía. Ah. La que tengo en común con mi señora. Sí. Ahora, el tema es que mi señora la está criticando a mi vieja porque no la puede ver. O sea, no es que no la puede ver. ¿Qué es evidente? No se llevan. Ah. No se tratan. ¿Cómo puedo hacer yo para abrirle la cabeza a mi vieja? No, olvídate, quédate tranquilo. La va a odiar toda la vida, cada vez peor, y no vas a poder abrirle nunca la cabeza. ¿Y sabes qué te pasa? ¿Querés que te cuente lo que pasa? Se matan. Un día están amigas que se hablan y vos decís, bueno, ya parece que andan mucho mejor. Al otro día se matan de nuevo. Tal cual. Y te son así. No, nunca la vas a amigar, olvídate. Listo, pensás si dejás a tu mujer o dejás a... Yo dejaría a tu vieja, ¿no? Pero bueno. Más vale, no. Porque después de la trompada que te comiste, ahora no vas a aflojar. ¿Y no lo viste más al hombre? Sí, me lo crucé, me pidió por favor que le levantara la denuncia porque se había equivocado. ¿Cómo? ¿Se creyó que era el otro? Sí, ahí te sí. ¿Cómo? ¿Tu mujer que es un colectivo? Sí, pues, yo entré... ¿Cómo le gusta la tripa? Andan todos los vecinos con el ojo negro, ¿no? Y bueno, vos lo tendrías que haber parado y haberlo corrido y haberle clavado un cuerno en la espalda, te juro por Dios, porque eso sí, a este tipo se lo merece. Sí. Listo, pa. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo, ¿te pido un favor? Sí. ¿Puede ser un saludo grande de Anita para los muchachos de qué IPF? HTS, no, una empresa azul. Mandá un beso, Anita. Un beso enorme para los chicos de HTS. F, HTF. HTS. S, S, HTS, muy bien, Anita. HTS, ustedes son de seguridad, pero si el tipo te cagó a trompada, ¿qué pueden cuidar ustedes? No, es que me cagó a trompada antes de que trabaje en seguridad. Ah, ahora no. Ahora no, porque está de noche trabajando, no pueden pegarle. Sí, y hablando de todo un poco, yo conozco mucho a Castelar. ¿Qué hace tu mujer anoche? Nada, está en casa, acabo de hablar con ella, diciéndole que ponga la radio. Sí. Y está cuidando a los nenes. Sí, ¿estás tranquilo vos? No. Ah, tenés miedo porque grandote, movimiento, tenía, se agarra con una garita bajo el brazo, se va corriendo. Es un partido raro. Debe ser re feo despertarte con piñas. Es terrible. A mí me agarró una vez un paraguayo que yo le comía a la mujer a la vuelta de casa. No, pero la, ¿sabes cuál es la nota? Que te no, es verdad. Sí. Que mandaron la nota de la fiscalía diciendo que no había pruebas suficientes cuando hay fotos del forense. Fotos que sacó el forense. ¿Qué, desnudo te sacaste foto? No, porque me pegó la sola en la cara. Ah. No, porque a mí cuando me agarró el marido a esta señora, sí, me hicieron foto de las nalgas y todo, porque estaba, era un hígado todo. Todo arañado. Sí, no, arañado no, me pegó, me golpeó todo, me pateó en el piso. Me sacó desnudo a la calle, me lastimó todo, me raspó contra el cordón. Ay, no. Y yo le decía, por favor, que soy un hombre grande. Pero igual, cuando me dijo que le haga un pete, lo mordí todo. Ah, ¿y qué te crees, que soy puto? Bueno, un beso. No. No, no, ni tan de nada. No, hasta fuera de grano. No llamó a nadie. No. Babi, espacio al 1011. Babi, espacio al 1011. Por favor, llamá que nos echan. No podemos ser tan libres. No sé qué pasa que somos tan libres. Está bueno ser libre. Nadie estará escuchando. Hola. Hola. Hola, Babi. Sí. Facundo, de Chajarí, Entre Ríos. 15 sí. años tengo, pero vivo en Rosario. Sí, querido. ¿Cómo estás? Muy bien, Facu. Un gusto hablar con vos. Hace los 9 años que te escucho. Gracias, querido. El gusto es mío, ¿eh? Contame. No, era nada, era para decirte que te escucho un montón. Ahora hacía varios tiempos que no te venía escuchando porque estoy en Rosario, estoy jugando al fútbol. Con el tema del entrenamiento, levantarse temprano, eso ya no tengo mucho tiempo para jugar. ¿En qué división jugás? Yo estoy en la séptima, soy categoría 95. ¿Jugás bien? Y sí, por lo que me dices, bien, no sé. Yo tengo un amigo, muy amigo mío, Enzo Montepaone, que está con los jugadores de fútbol. Si querés, después te doy el teléfono para que te contactes con él, para que te pruebe. Sí, yo igualmente ya tengo aquí un representante que me hizo contrato. Yo jugué mucho tiempo de 10. ¿Ah, sí? De 10 a 15. Yo decía, qué raro, pero bueno. Ahora te voy a contar una anécdota. Bueno, Facu, ay, te mando un beso, hijo. Bueno, gracias. Y cuando seas un crack, acordate del Babi, ¿eh? No, nunca me voy a olvidar de Babi. Bueno, grande, me encanta que seas un grande del fútbol, ¿eh? Jugate que me encanta. Bueno, gracias. Chao, hijo. Un saludo para Anita también. Gracias, querido. Mándale un beso. Es enorme. Éxitos. Bueno, mira, 15 añitos. Mira si te agarra Anita, ¿eh? ¡Ay, Gaby! ¡Sorpresa! ¿Por qué? ¿15 años? Pero 15 años, o sea. Pero Anita, ¿sabes lo que se te pide? Jugar al fútbol, la fuerza que tiene. Pero estás loco. Pero es justo lo que necesito. Tengo un hijo, mi casa, sí, que cumple 20 minutos. Pero este te hace 4 o 5 más. No, bueno, no quiero. Está bien, Paco, te mando un beso. Chao. Un beso enorme. ¿Sabes lo que es un vestuario de pendejo de esto? Que entras vos y te tiran la vieja ahí adentro. ¿Sabes lo que hacen? Parece un zorro en un gallinete. Ah. Anda y dame noticias. Vos. Recuerdo aquella vez cuando te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré. Esos tus lindos ojos y esos labios rojos que no olvidan. Bueno, un éxito. Oye esa canción que lleva alma, corazón y vida. ¿Podemos hacer un cuarteto conmigo? Voy al instrumento. Bueno, Anita, deme. Sí. Sí, te escuchamos con mi abuelo. Babi, espacio al 1011, sacando mensaje de texto al aire, vamos. Sí. Te escuchamos con mi abuelo Ofelia todas las noches desde San Rafael Mendoza. ¿Cuándo haces teatro por acá? Pronto, ya. Este año voy a estar en todos lados. Espérenme que ya voy. Ahora voy a estar en Rosario. Teatro Mateo, todos los rosarinos, hermanos míos. Mañana saca la entrada. 0341-425-9285. A ver si mañana a la noche, cuando llamo al teatro, me sorprenden con una superventa. Domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda. Todos los casildenses con el Ángel y los que están ahí alrededor, a Quito. 0346449082. Sí. Gastón de Chacabuco dice que los que se tiñen el pelo no se la comen, la mastican despacito. Viste, uy, qué bestia. Bueno, yo veo lo que dice. Sí. Babi Genio, te sigo desde que estabas en la TV, Luciano de La Plata. Sí. Siempre te escuchamos y manda un feliz cumple a Carlos de Santa Fe. Vos sabés que en la época que yo estaba en la tele nunca se vendieron tantos televisores como cuando estaba yo. Volvé. Todo el mundo fue a vender el televisor. Ah. Babi, soy Gustavo de Morón, estoy trabajando en este momento. Te escucho todas las noches. Gracias, Gusti, querido. Bueno, sigue la gente escribiendo en el muro de Facebook y dice Mimicha Fortunato Tolosa Grande, Babi, avisa cuando venís a Lomas de Zamora. Besos. Mimicha, pronto. Bueno, vamos a cantar con el dúo una interpretación que hacemos Paca Brava, que hemos estado en todos lados. ¿Y ese repertorio de qué? Escucha, el repertorio es nuestro. Escucha, por favor, si la gente lo quiere grabar, ponga play. ¿Está cantado esto? Esto es una boludeza, la nuestra. No vamos a cantar con ellos, ¿eh? Vamos a cantar a capela. ¿Para qué traje los instrumentos? Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní. Está ensayando Gerrati, que no la sabe. Que sobresaltado por un grito de su madre perdió apoyo y que cayendo se murió. Y que entre los brazos maternales un extraño sortilegio en Chowí se convirtió. Chowí, Chowí, Chowí, Chowí, cantando está volando, va perdiéndose, volando, se alejó. Bueno, muy bien, cortalo. Ahora va la versión en plan. Capela. Sí. Por favor, no me abran bien que se va el sonido. Uno, dos, tres. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por un grito de su madre perdió apoyo y que cayendo se murió. Y entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Chowí se convirtió. Cantando va, volando va, perdiéndose en el cielo azul turquí. Qué lindo está volando, va perdiéndose en el cielo guaraní. Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se halle como un eco aquel Chowí. Es el canto alegre y bullanguero del precioso naranjeo que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Cantando está volando, va perdiéndose en el cielo azul turquí. Qué lindo está volando, va perdiéndose en el cielo guaraní. ¡Qué genio! ¡Genio! Gracias. Lo hace en voz y yo pinto. Sí, es terrible. Es el auténtico Silvato Chubuí. Sí, sí, sí. ¿Cómo te...? Bueno, la verdad que el que toca el taca-taca, taca-taca, es más ridículo que nosotros. Que está más cerca de Europa que la guitarra. Claro, escuchá. Tomás, se vino el instrumento, guardalo. Hace 5 años que no puedo. No, no puedo. Voy a poner en el estudio. No lo puedo creer que tenés. Sí, eso sí me parece a mí. Bueno, hola. Hola, buenas noches. Ah, vos llamado, sí. Bueno, mensajes con la palabra Babi, espacio mensaje al 1011, dice Victoria de Entre Ríos, que te escucha siempre, Babi. Impresionante cómo me haces reír. Te felicito por el programa. La gente que quiera comprar el disco de Chowí está a la venta. Te mando saludos, te voto para el Santa Clara. Besos, Viviana. Muchas gracias. Éxitos, Viviana, para este año. Gracias por hacerme compañía por las noches. Esto lo dice Karina desde León. Me gustaría Suárez. Que la gente nos apoye con Babi Espacio al 1011 y nos diga qué opina de la versión de Chowí. Pues nos incentiva a seguir estando en vigencia. Estuvo Alberto Cortés, estuvo YouTube y ahora nosotros con Chowí. Sí. Soledad de San Rafael Mendoza dice: te escucho todas las noches y me re gusta. Un beso enorme para vos. Muchas gracias. Adriana dice que tiene 20 años y se muere de risa. Así que te dice que sigas así. Muchas gracias, así. Mi amor, 20 añitos. Gracias por alegrarme las noches, me haces pensar mucho y también matar de la risa. Sos un grosso, Rodrigo de Rosario. Sí, era el baterista, lo grosso. Una pregunta para Babi, de Gustavo de Paso del Rey. ¿Es obligatorio que los hijos ayuden a los padres? No, no, eso es como cuando vos pones esa discreción, la voluntad. Sí. Che, Babi, qué buen programa el de hoy. ¿Cuándo vas a venir a Trascomús? Soy Raúl de Rancho. Pronto quiero volver a Trascomús, que tienen un teatro maravilloso. Y además de solo saber que Raúl Alfonsín caminó por esas calles, me da gusto y placer caminar por ahí. Hola, Capo, sos mi compañía todas las noches. Es muy lindo, y Trascomús. Te mando un beso enorme. Soy Jorge de Rafaela. Muchas gracias. Ídolo, qué buen programa el de hoy. Felicitaciones y besos de parte de Olga. Mucho. La gente, si quiere que repitamos antes de terminar el show, lo podemos hacer. Dice, hola, quería saludar a mi marido Miguel Araos y mis hijos de Simoca, Tucumán. Gracias, Florencia, dice esto. Besos, Babi. Cuando asoma la luna en Simoca. Na, na, na, na, na. Sí. Nanita Ford puso en el muro de Facebook que los hombres que se tiñen el pelo no son maricas. Son bobos. Bueno, saludos, Babi. Un beso grande. Norma Oten dice, hola, Babi, somos Melina y Norma de Mercedes, Soriano, Uruguay. Sí. Te escuchamos todas las noches, por favor, vení a Mercedes. Sí, ¿te acordás que tenés una invitación para que vengas al teatro? Dale, Babi. ¿Cómo no? Te queremos ver. Vamos a ir a Mercedes y la gente de Mercedes me pide y me prepara la longaniza, voy. Joaco Méndez posteó también en el muro de Facebook que tienen tus ojos que ya no me olvido. Jaco Monti eres. No, Jaco Méndez. Hola, Babi. Divito dibujaba mujeres muy sexys, sí, y con muchas curvas, no como las modelos actuales. Sí, que son un palo vestido. Agustín Steffi dice que tiene la mejor dieta para vos. ¿Cuál? Y no sé, qué sé yo, hay que llamarle y preguntarle. Sí, necesito una dieta para bajar 5 kilos para el sábado, sí. 5 kilos, Babi. 5 kilogramos. Está re bien. 5 kilogramos. ¿Qué? Necesito más mensajes. Yo el año pasado había tenido, había bajado 5 kilos y los volví a engordar. Una desgracia. Hola. Hola, ¿qué tal, Babi? Marcelo habla de Caballito. Sí, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Con respecto al tema de la manipulación que hacen los padres con los hijos, ¿viste? Por el cuidado y esto. Y yo pienso que es bueno tomarse un tiempo para escucharlos, ¿viste? Uh-huh. Por lo menos 10 minutos por semana. ¿Cuánto tiempo? No, pero no estamos hablando de tomarse 10 minutos para escucharlos como una terapia. Estoy hablando de la manipulación y y las culpas que te pasan y te transfieren. Y que cada vez que te ven que vas a levantar vuelo, ellos quieren que el hijo sea como la perdiz, ¿viste? Que levante vuelo y baje ahí nomás, cerquita, y lo tengan siempre a la vista. Y no como la de Con, que se pierde de vista. Bueno, sí, también está el tema de que los padres es importante que eduquen para la libertad y no para... Pero los padres no educaron para la libertad, los padres educaron para el reaseguro. Claro. Porque vos fíjate que los padres siempre se guardan uno para que, viste, para que lo cuide. No, yo te decía... Si no, no existirían las solteronas, entender los solterones. Sí, sí, viste sí, que siempre se queda uno a tener la bandera. Claro, sí, bueno, hay que repartirse las tareas. ¿Qué es lo que quisieron hacer con Anita hasta que agarró la carrera de la calle y se metió una tormenta? Sí, pero tan buena está Anita. No, Anita, mira, no es que esté buena, son las 2 de la mañana de un martes. Y es lo único que hay. Y es lo único que hay, no es que esté buena. Lo que pasa es que a esta hora vemos, viste, querido, pasa que no hacen pollera y nos casamos. De verdad pienso que es importante esto porque después faltan y uno dice, uy, ¿por qué no los sabe escuchar? ¿Vos te has casado? No, yo soy divorciado. Hay muchos hombres solos y Anita sola, y yo, la verdad, tengo muchas ganas que Anita rehaga su vida, ¿entendés? Porque es una tipa que a mí personalmente es sensual, es erótica, tiene el cuerpo como Tina. ¿Vos querés que yo no duerma esta noche? No, pero la verdad, Anita, si entras en el Facebook la vas a ver la foto de Anita. No, es cuestión de entrar. Tiene las patas de Tina. Está bien. No, de Tina Turner. No, bueno, no, pero Anita, yo te vendo. Hoy te viste con un escote que está prácticamente en tetas. Entonces, realmente es una mujer que no te... Viste, le rascás el lomo y se echa, ¿no? Anita está re buena, la verdad. Yo no puedo creer que sea tan fácil. No puedo creer que sea tan fácil, mira. Habla, Anita, con mucha gusto. No, ¿qué? ¿Qué edad tenés vos, hijo? Es tu programa. Mirá, Anita, ¿cuarenta y cuánto? 48. Ah, mierda, mirá, no, ¿qué haces, cara? Anita, no es viejo. No, es de mi target. Y bueno, ¿vos cuánto tenés? 43. No, Babi, yo tengo 36. Yo tengo 36. Es un caramelito. Vos no sabés lo que es Anita. Además no está muy recorrida. Está prácticamente 0 kilómetros, ¿viste? Porque la verdad que el marido que tuvo en un eyaculador precoz, ¿viste? No, sí, ansiedad. Ansioso. Si acá la embarazó en el pasillo de la producción. Escuchame una cosa. Bueno, ¿dónde te embarazaste? ¿Viste en un hotel? ¿No? ¿Dónde? En mi departamento donde vivía allá. Ah, claro, el ruso no pagó ni hotel. No. Qué barro, qué miserable, siempre miserable. No, en realidad... Vos tenés departamento, le mandamos un beso, que lo queremos está mucho. Bien, che, escúchame una cosa, ¿te interesa, Anita? Claro que sí, ¿tenés cómo no me va a interesar? ¿Tenés una doctora, amiga tuya? Yo te puedo hacer un contacto, pero eso sí. Después lo hablamos en privado, dejamos en línea yo privada. Necesito, ¿sí? Yo, viste, no vivo del aire, ¿viste? Lo que sí necesito es... ¿Una cena? ¿Más una cena, viste? No, ¿qué una cena? Yo necesito una cena. Bueno, a vos te digo, una cena vos y después bien. Bueno, te mando un beso, ¿sabes? A esto le dan a cualquiera. ¿Quién? Yo le van a poner una cosa como la mansión Playboy. ¿Qué puedo hacer? Me encantaría tener una casa. ¿Tienes la facha para hacerlo? Tengo ganas de tener minas adentro y vendérsela a todos estos pibes. Deben hacer la fiesta de la mansión. Tengo 7 o 8 gatos. ¿Dónde es 7 o 8 gatos? Babi y su mansión. Babi y su mansión de en cambio las conejitas pueden ser la... Las cotorras. Las babitas que te traen con... Esas babosas. Sí, puede ser, ¿por qué no? Vení, dale un beso a las babosas de Babi. También. Hola. Hola. ¿Babi? Sí. ¿Qué tal? ¿Ana Germán? Sí, Germán. ¿Qué tal? No, llamo para asunto de la cocina de las madres. Sí. Sí, la batería de las madres, sí, son pesadas. No te dejan hacer nada de la vida. No, es la primera vez que escucho la radio, bueno, me gusta mucho el programa. Bueno, querido, gracias por estar por primera vez, ¿eh? Te prometo que mañana vamos a cambiar. Te mando un beso. Sí, la consigna. Por favor, no me afloje, quédese ahí que necesitamos gente del otro lado, Bueno. Si no nos echan y puedes trabajar. ¿Qué edad tenés vos? 27 años. ¿Y a qué te dedicas? Soy seguridad. ¿21? ¿Eh? Instalo 21 años y ya no puedo salir más de acá. ¿Qué, echaste la garita? No, estoy parado en una garita, pero armado. Ah, estás como Feynman, que no puedes salir de la cápsula, no puedo salir más. Bueno, te mandamos un beso y cuídate, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Yo tenía un custodio, esquina de casa, que decía vengo armado, y después me enteré que tenía un brazo y una pierna ortopédica. Yo pensé que llevaba un arma. Claro. No, venía armado, se lo habían armado para echar la garita. Claro. ¿Lo habían baleado antes? ¿De qué? ¿Había sufrido tiroteos, algo? No. ¿Y de qué? Un barrilete. Bueno, desde Chaco mandaron un mensaje con la palabra Babi espacio mensaje al 1011 y dice Maxi Elías que tiene 19 años y tiene una hija de 1 año y él te quiere contar que un hijo es caro cuando no lo quieres, porque cuando hay amor a ellos nada es caro. No es así. No estoy diciendo que un hijo es caro, digo que cuesta plata, que es distinto. No es lo mismo que cueste mucha plata que sea caro, lo que es caro es lo que no vale. Lo que vale nunca es caro, pero vale y hay que pagarlo, ¿sí? Carla de Jujuy dice, mi papá vive para mi abuela. Y si no lo hace, ella lo llama todo el día, no lo deja en paz. Si no se le rompe algo, le duele algo. Y así no, son insoportables, se los quitan a los hijos, se los quitan a la mujer, se los quitan a la familia. No les importa nada, son el colmo del egoísmo, son terriblemente malas, ¿sí? Hola, genio, ¿no querés otra hija? Tengo 42 años. No quiero plata, sino alguien que me escuche, que me pueda hablar, alguien que me apoye. No lo tuve. Besos. ¿Quién es? Y no firme, ¿no? ¿Vale? Sé quién es. ¿Y cómo es? Una hija, no sé quién es. Pare. Hoy me operan de ligamentos. Deséame suerte, Leo, desde Pergamino. Oh, es una operación sangrienta y dolorosa. ¿En serio? No, mentira, es un chiste. No, te ves bien. Suerte, Leo, ponete bien, ¿eh? Sí. Babi, ¿cuándo vas a venir a Quilmes? El año pasado te vi en Rosario. Sos un ídolo total. Un beso grande de parte de Luca. Gracias, Luquita. Pronto, este año voy a Quilmes, ahora dentro de dos meses. Sí. Mi vieja me comió la cabeza desde muy chica. ¿Viste? Otro mensaje. A mi Anita también. Lobos, desde Lobos, soy de Lobos. Sí. Y las mujeres lo que tienen que hacer es que tomen algo para que no traigan tantos hijos al mundo. Sí. Sos lindo, Babi. Gracias. Si te agarro, te hago de triza. ¿Quién es? No sé. No, pero aquí dice que está neónico. Y bueno, qué sé yo. Sí. Genio, feliz de verte por primera vez en Casilda. Besos. Ana de Casilda. Un beso, Anita. Nos vemos en Casilda. Me muero de risa. Mi suegra es divina. Pero nos dice lo mismo. ¿Y qué querés que te cuente? Si estoy solita. Gloria de Temperley. Odio a esa gente así, viste que vas a los departamentos y salen con todas despeinadas y dicen, ay, está, me había tirado un rato porque estoy sola. Se me tiene un rato aburrida, sí. Cristina mandó un mensajito y dice, sos muy bueno, Babi, excelente. Anita, soy la taxita que te llevó, un beso. Pues mira vos, ¿quién es Anita? Con una señora hace unas semanas que me llevó y te escuchaba todas las noches. Bueno, le mandamos un beso, ¿te cobró? Sí, obvio, todo trabajo se paga. Entonces no me mandamos un beso. Te quiero siempre cuando venís para San Justo. Quiero verte con mi padre que te adora. Besos. Bueno, pronto estoy en San... En todos lados, chicos, este año estoy, sí. Dice, más que travesti. Agarren a una mujer fisicoculturista. Para, ¿por qué tenés que hacerte... ¿Por qué tenés que hacer los personajes? Si nadie te paga por eso. Lee directamente, sí. Que bastante mal lo haces. ¿Te parece? Sí. Más que travesti, sí. No es una obra de teatro. Agarren una mujer físico-culturista y listo. Esas tienen de todo. Yo y salí, unas gamas espectaculares. Eso dice Cristian. Yo salí con una físico-culturista, rompí las nueces con el cura. No. Ahí sí que. Ya no nos dan nada. ¿Para Navidad? No. La ponemos. La llamábamos con mi viejo. Y. O con las gamas, viste que las no, tienen. No, con el culo. Lo hacíamos con el cuatro patio, hacíamos el pan dulce, viste. La abuela rompía las avellanas y había que sacar el dedo porque estaba triturada. Apretaba los cachetes y te atropellaba. No, te juro. ¿Quién es que te diga cómo te Babi? Hola. Hola. Sí. Hola. Babi. Sí. Hola, ¿con cuánta gente? Hola. Sí, hola. Baja la radio, haceme el favor. Bueno. Ok. Ahí está. Gracias. Sí. Gracias, papi. ¿Qué? ¿Cómo andas? Bien, querido. ¿Te habla? ¿Hola? Sí. Sí, no, te hablaba para saludarte, ven aquí de Santiago del Estero. Muchas gracias, ¿cómo estamos? Bien. Estamos durmiendo la siesta. No, ya estoy despierto. Ah, entonces vuelve a dormir ahora, la noche. Sí, sí, claro. Mirá cómo llega la voz más tarde, porque es Santiago del Estero. Sí, sí. Lo escuchan mañana, sí, pero la noche es que llega despacio por el cable. Está el cable medio tapado, se ven, y llega tarde. Bueno, te mando un beso. Meta, ¿qué sé? Chao, hasta luego. Santiago querido, Santiago añorado, contigo he soñado, porque tú me has dado todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, lo he dado en primer. ¿Quién es? Leodán. Leodán. Sí. Qué voz jovial tenía. Se ve divino el tema este, era un simple. Del otro lado no me acuerdo que había. Desde Tierra del Fuego dice Mario. Hola, sí, porque nosotros teníamos los discos, viste que ahora los chicos tienen MP4, MP5, MP8. No, pero ahí es como que almacenar la música. Como 30.000 canciones. Mucho, depende de bueno, la gigas. Nosotros teníamos un Wincofon, sí, que tenía 33, 45, 78. Para los 78 había como un consolador que se ponía así arriba del cosito. La verdad es que venían con el agujero más grande que herbaste en los 78. Y cuando tiraba más de 3, 4 discos, temblaba el Wincofon. Entonces Armando Manzanero parecía Shakira. Y bien, patinaban los discos, entonces había que sacar y poner de nuevo. Y bueno, era así, uno, viste, siempre había uno al lado del tocadisco que era el que ponía los discos y tenías que apretar el pick-up y sentir que se levantaba el bracito, caía. O sea que vos te podías ir a mear mientras ponían un disco y volver. Era lo que tardaba entre disco y disco. Mirá vos, los pibes ahora tienen todo. Apretan un botón y ya tiene la música que quieren. ¿Te das cuenta? Nosotros éramos, prácticamente teníamos la pluma peinada. Y éramos felices, ¿viste? Yo iba a los bailes con el pulgar que me hacía la abuela, con los ocho. ¿Viste? Con la lana mechada. Los ocho. Calor. Los ocho en la manga, ¿viste? Acá sí. las trenzas adelante, medio corto de sisa. Me quedaba con los bracitos así, pues ya se voy. Y mechado, el pullover también era de dos colores, azul y blanco, viste, espigado, los pantalones que eran de gabardina, verano, y los bandoleros de gomicuero con los ojetes de cuadro carmito, cinco, nadie, así con esa ropa que no le ganabas a nadie, viste. ¿No? No, y el suéter. ¿Y era la moda de ese momento? El suéter era muy apretado, no era moda, era lo que había. El suéter era apretado, entonces cuando te lo sacabas te borrabas todos los barritos. Tenías una sangría y ya a los 12, 13 años te salían unos granos que parecía mayonesa rica, que te reventaba contra el espejo. No, va, y no. ¿Cómo no? Y si tenías granito. Decían no que era es, por la masturbación, yo no sé. No, yo no sé si podía ser, ¿por qué no? Pero. Yo, sin embargo, no parece que te haya pellizcado mucho la cara. No, porque no tenés. No, pero no son por la masturbación los granos, sino yo ahora tenía que estar lleno. Ah, bueno. ¿Qué, vos no te masturbás? Sí, que todo el mundo se masturba. ¿Qué tiene de malo? Sí, está todo bien. ¿Quién? Las mujeres también nos masturban. Pero por supuesto, ¿quién te va a ser más feliz que uno mismo? Por supuesto, y nadie se conoce mejor que uno. Por su propio cuerpo. Pero, a ver, todo el tiempo... Yo le enseñé a hablar. Yo le enseñé a hablar. Dice, afloja que me estás estrangulando. Dice, está. No, pero bueno, qué linda época esa, 3 de la tarde, 4, llegaba del colegio, no, pero así, llegaba del colegio. ¿Y qué se ponían a pensar? ¿Y qué pensaban? Yo pensaba en la vecina de enfrente, que venía a buscar los sifones en el almacén de mi abuela y se agachaba, y se doía las tetas. No, te juro, no, venía con un batón, era una vieja gorda, ¿viste? Pues, venía. Yo estaba entre el queso y el dulce, porque estaban las dos queseras con la tapa de vidrio. ¿Cuántos años? 27. No, tenía 8, 10 años, 11. Y venía. ¿A esa edad empieza? Sí, empieza cuando empieza. Yo siempre fui muy. Ahora no, viste, ya ese pobre se cayó a pedazos porque empezó muy. ¿Y hay que ayudarlo temprano a determinada edad o no? ¿A qué edad? No sé, hay que ayudarlo ahora, a determinada ahora edad. ¿Y qué quieres hacer? ¿Comprar ropa? No, está, pero con un. No está muerta, no, con nada. Con azul, nada. ¿Qué azul? Una pastillita sí, de... Sí, tiene un solo ojo y tú... ¡Dale, Babi! ¡No! ¡No, es linda! Ahorita, no se levanta con nada. Pero es linda. ¿La viste vos? No, yo hablo en general. Ah, si ve la mía. La tuya no la vi. No, preciosa, pues es un atleta. No, ahora me depilé completo, viste. Ah, ¿vos te depilás? Sí, gané... Hoy andaba preguntando a Gastón Etegui. Gané 4 centímetros. ¿Y que se va a depilar el Etegui? Sí, dice, ¿qué hago? ¿Me depilo? ¿Me corto con la tijera? No, pero quedate así... Sí, lo mismo, por más que sea. Ya no tiene nada más que hacer. Con esa cara lo que tiene que hacer, porque es una bolsa de nada. Los hombres se depilan, ¿qué significa? Que le das unos centímetros más, es más prolijo. Parece un pinocho. ¿Por qué derivamos en esto? Y no sé, llegamos hasta acá. Bueno, yo tengo un mensaje, ¿sí? A ver. Dice, mis hijos me viven atormentando con que quieren un nieto. Es verdad, hay muchos abuelos así, muchos sí, papás. Sí. Babi, querido, sos un grande. Estoy cuidando en el sanatorio de Santa Fe a mucha gente. ¿Vos tuviste a papito separado, no? No, jamás. eso conmigo. Bueno, ¿qué más? David de Rosario, hola amigo, te cuento que ya tengo la entrada para el teatro. Claro, porque vamos a estar el sábado 9 de abril en Teatro Mateo Voz de Rosario. 03414259285, reventamos el teatro este sábado. Y el domingo 10 reventamos Casilda, Teatro Dante, toda la Argentina, haciéndole la gamba al ángel. 03464-429-082. Bueno, che, se terminó el programa. Sí, Mario de Río Grande, lo que te quería decir es que hace un frío de puta madre, o sea, en Tierra del Fuego, y que te escucha siempre, y es la primera vez que se anima a escribir. Gracias, querido, por estar. A Babi, espacio, mensaje al 1011. Gracias a todos los que nos escriben, que nos acompañan todas las noches, gracias a los que se nos hacen el aguante, ahora viene el frío, yo sé que es difícil la noche, pero la gente está del otro lado y nosotros estamos con la gente, Anita. Mándale un beso a todos. Les mando un beso a todos. Les mandamos todos un beso a los que trabajamos en esta radio, a todos los que hasta ahora aguantaron. Ahora viene Mario Mundo con Gervasi a hacer el programa de las varices, y después mañana estamos de nuevo nosotros acá, mediante, a las 12 de la noche, en punto. Cántate un poco el blues, dale. Ay, no sé. Dale, Mario. Cuando se acaba la función y un viejo día terminó, y te empezás a preguntar si soy, si quiero serlo. Encontrás en la intimidad el gusto de la libertad. Entre pantallas salgo yo, si soy el ángel. Yo sé que vamos a pelear, también nos vamos a contar las cosas que jamás imaginamos.